Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta fogarata artificial de la información videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 175. Oficialmente damos comienzo al año 2006, el día martes 5 de enero, como lo habíamos dicho el año pasado. Mi nombre es Maximiliano Carrión, estoy del otro lado con Nicolás Vivas Palermo. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trató este fantástico 2016 que está a punto de terminar? Bien, no, 2016 no estaría a punto de terminar, pero no sé, ni siquiera empezó técnicamente porque empieza el 5, el día que sale esto. Todos lo sabemos eso. Pero sí. Nada, sí, el año nuevo estuvo piola, picada con amigos, la estoy todavía consumiendo a lo largo de estos días porque sobra un montón de comida. Claro. Y nada, hay que bajar toda esa picada, así que ayer salí a trotar, hoy juego al básquet y esas cosas, porque si no uno se va rodando por la vida, cuesta abajo en general. Así que nada, tratando de sobrevivir a los excesos de salame. El post-findeañismo. Exceso de salame en sangre no sería la mejor forma de sobrellevar la vida. Y tristemente sí. Se me acaban las vacaciones, pero bueno, hoy estamos grabando en sábado, así que todavía el lunes es un lugar muy lejano. Es un lugar muy lejano. Que acecha desde lejos, como no sé, una ave de presa. Así sí, que asoma en el horizonte con su mirada triste y, ¿por qué no?, hija de puta. Pero no, a nosotros no nos importa el lunes, nos importa agradecerle a la gente que siempre pasa, saluda, comenta y dice, como por ejemplo Sergio Suárez, Marcio Rosa, Carlos Molina, Seba Rocco, que dice que ya había arreglado con su familia para poder festejar el principio de año como corresponde, el día martes 5 de enero. Y Neko, que le agitó el post a Nico porque aparentemente quedó duplicado en Aspect Gamers, porque sí. Nico no encontró el post que había hecho yo originalmente, pero no importa. Y te pregunté a vos y vos no me contestaste. Porque sos una mala persona o porque estabas jugando a Xenoblade, una de dos. Estaba, sí, es muy probable que eso. Sí. Pehuen Diego Ibáñez, que no sé si es un oyente nuevo o un viejo oyente que se presenta públicamente. De todas formas, un saludo a él. Y yo tengo un comentario de Marcio Rosa que dice: hace un ratito terminé de escucharlo, me esperaba un programa más largo a decir verdad, pero poco menos de 2 horas se siente bien igual. Como no tengo demasiado que acotar, comento mi trifuerza de juegos del año, que son Super Mario Maker, Lost Dimension y Xenoblade Chronicles X, por motivos total y absolutamente subjetivos, por supuesto, como deben ser otorgados todos los juegos del año de cada uno. Eso lo agregué yo. Les deseo un muy feliz año, va a ser raro escucharlo los martes, pero no importa, aguante Spreadshot News. Sí, será raro para todos, pero bueno. Sergio Suárez dijo: acabo de escuchar el capítulo, creo que mi número uno de los juegos del año es obvio, Witcher 3, motherfucker, dice. Y después continúa diciendo que este año no pudo jugar tantos juegos como años anteriores, pero el Pillars of Eternity es una maravilla que debería jugar todo el mundo. Y por último, Ori and the Blind Forest, dice, sería su tercer juego. Quiero recomendar dos juegos que no nombraron en sus listas, dice. Primero el Her Story, que nos colgamos como pelotudos porque creo que estaba, sí, y lo perdimos o algo así, no sé. Lo teníamos en cuenta, pero no lo anotamos o algo. Dice, se habló tanto en todos los podcasts de la galaxia que no necesito aclarar de qué va el juego, pero la pregunta es si es un juego, dice. Y después, en el segundo que recomienda es un juego que pasó muy por debajo del radar, pero que a él le encantó, que es el Warhammer End Times Vermintide, que es una especie de Left 4 Dead de Warhammer, que dice, un juego de acción en primera persona en el que puedes usar un hacha de dos manos y no sentirte un pelotudo como pasa en los Elder Scrolls. Muy recomendado, dice. Un gran año de Spreadshot News y sigan así, barbas, concluye. Así que, muy bien. Nada. Y como hicieron Sergio, como hizo Marce y como hace mucha gente más, si quiere decirnos algo y quiere contarnos cosas o quiere comentarnos cualquier cosa, ¿cómo pueden hacer? Bueno, si quieren contactarnos para recomendarnos temas, para hablar o lo que sea, pueden hacerlo en contacto@spreadshotnews.com. Si no, pueden comentarnos en los posts del sitio en spreadshotnews.com, que es nuestro sitio oficial. Si no, en facebook.com/spreadshotnews, donde compartimos todos los capítulos también. Y si no, en Twitter, en @spreadshotnews. Si quieren putearnos por nuestros capítulos, por nuestros posts duplicados, tienen que ir a la duplicación del post en Aspect Gamers y ser Neko y poner algo ahí. Si no, no funciona. Claro. Pero bueno, nada, esos son los medios de contacto y para cualquier cosa que se les cante, ahí estamos. Exacto. Nos vamos a retirar de esta introducción / presentación que hacemos siempre para ir a hablar de lo que más importa en este mundo, que son los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana. Que estuvimos jugando esta semana, también conocido como el Nowloading, trae año nuevo, trae cosas nuevas, trae más de lo mismo en algunos casos. Pero Nico, arranca vos porque tenés como así como un montón de cosas tres veces más que yo. Y va a ser más cómodo si hacemos de esa forma. Bueno, por un lado seguí un poco más el Ghost Trick, alto plot twist en la historia que no esperaba y que fue como holy shit, onda, me sorprendió bastante porque nada, empezó con una habitación que era curiosamente similar a otra que ya me había cruzado pero en otro lado y después se explica algo sobre todo el caso que estás tratando de ayudar a la minita a resolver, que es un caso muy viejo. ¿No? Como que estás tratando de probar la inocencia del que iban a mandar a ejecutar. Y, sí. Y como que tenés un flashback de lo que pasó en esa situación. Y tenía que ver con esta habitación loca. Uh-huh. O sea, el hecho de haber entrado en esa habitación es lo que te activa el flashback. Claro, o sea, interactuando con ese escenario es como que eventualmente tenés un flashback de esa habitación. Y porque alguien te cuenta lo que pasó, básicamente. Claro, sí. Y nada, y en un momento como que decís, o sea que la otra habitación que tenía que ver con esto era alguien tratando de ver qué pasó con esto, porque era como que estaba tratando de armar la misma situación. Y era como, estaban tratando de hacer un reenacting de la situación que había pasado originalmente. Eso parece, pero es curioso porque es como que esa habitación es de alguien que no tiene nada que ver con nada de todo esto. Entonces es como The Plot Thickens. Y claro. Nada, está buenísimo. Aguante todo, es un muy buen juego. Como dije, está muy bueno para jugar de a ratos. Lo jugué un rato así en lo de mis viejos de visita. Que mi vieja estaba viendo tele y yo me puse a boludear con eso. Y es una forma muy buena de pasar el rato. Por otro lado, Metal Gear, avancé un poco más y colgué un poco en la misión número 40 y pico, que no voy a decir el título porque ya es medio spoiler de por sí, pero sí. Solo digamos que hay que bajar una estúpida cantidad de vehículos en una situación ridícula en la cual es estúpidamente difícil al pedo. Y no por los vehículos en sí, no por los enemigos en sí, porque puedo lidiar con básicamente todos ellos, sino porque el juego decide de golpe que un solo cañonazo de un tanque te mata, cuando la mayoría del juego no es así. Un cañonazo directo siempre te mató, pero acá te pega un cañonazo a 5 metros y te morís. Entonces me parece que esta misión está seteada en modo extreme, de por sí, como que no hay forma de jugarla en modo normal, por lo que tengo... Por lo que percibo, digo, porque inclusive me parece que los chabones normales también me sacan mucho más daño que lo normal. Y como dije, puedo lidiar con todo, pero al final de todas las oleadas de enemigos hay dos tanques que te vienen y cada uno de esos es un insta-kill. Ni siquiera el puto helicóptero que sobrevuela el área y te caga tiros te mata de una, pero un tanque sí. Es estúpido, porque encima tenés un checkpoint... Justo después de la primera oleada, después tenés una segunda oleada y después tenés una tercera. Y no hay un checkpoint antes de la tercera. No hay un checkpoint antes de la tercera. Y es ridículo porque tengo que hacer la mayor parte de la misión toda seguida. Y es un embole la segunda oleada si la haces más de una vez porque realmente es mecánica. Es tipo, voy, hago esto, voy, hago aquello, voy, hago aquello, no me tocan. Tipo, no tengo ningún problema con esa sección. Entonces es un embole tener que invertir 5 minutos en resolver esa situación. Que es 100% embolante, que es todo. Es una verga esa misión. Sí, son un montón de NPCs que... De APCs, los camioncitos que traen chabones, que estacionan ahí y vos podés ir corriendo si sabes dónde estacionan exactamente, porque está todo muy scripteado, no son muy dinámicos esos. Vas, te pones, le pones el Fulton y te lo llevas a la mierda, así ni siquiera tenés que gastar balas en bajarlos. Y casi que evitas que descarguen ningún chabón, o sea, matás un par de chabones y listo. Y que por cierto, toda esta situación es siempre en alerta, entonces es combate puro, no hay nada de sneaking. No. Y, sí, sí, sí. Y lo que es una recontrapaja es un camión que te tira misiles, que es el primero de la segunda oleada, que es la parte más chota, porque si esa no te sale bien de una, por ahí hasta te destruye un lugar donde te conviene que quede bien, porque hay un mortero que te puede servir. Aunque ya no lo uso, no sé, es como que ya tengo una estrategia todo planeada que me llega hasta el final, pero siempre al final me muero de casualidad, porque justo de pedo el hijo de puta me tiró un cañonazo que me pegó a 10 metros y de alguna forma eso me mata, y me molesta mucho y la estoy pasando mal. Así que en esa situación dije, voy a jugar a otro juego, porque cuando uno se traba mucho en un juego dice, necesito algo para distraerme. Entonces agarré y empecé el Wolfenstein, que originalmente lo iba a empezar cuando termine Witcher, era como mi juego para despejarme después de un juego tan largo, decir, voy a cagar a tiros a nazis, aguante todo. Pregunta, ¿te compraste la expansión y el juego original o solo el juego original? O sea, ¿de New Order y Old Blood o solamente New Order? Lo había comprado hace mucho, el New Order, y creo que no compré el Old Blood nunca porque todavía no había probado el New Order, pero okay. Don't quote me on that porque capaz que lo agarré también en la oferta y no me acuerdo. En mi lista solo vi este, así que creo que solo tengo el New Order. La cuestión es que sí, estuve arrancándolo, está muy bueno, es muy muy estúpidamente satisfactorio matar nazis, aguante todo, y es lindo volver a un shooter que, aunque tiene cosas modernas y todo, es lindo volver a un shooter que es ir y matar nazis y no importa nada. Y, primordialmente un shooter cabeza. Sí, tiene una historia que diría que está bastante buena, está muy bien. Sí, de hecho fue una de las cosas que más le halagaron durante el 2014, que fue el año que salió. Fue una de las cosas que fue tipo, che, la historia del Wolfenstein está muy buena. Sí, sí, ya me crucé con un disco de los Beatles así, super nazis y cosas así re locas. hay un montón de tiras de diarios que te hablan de, como recorte de diario que te hablan de cómo se ganó la guerra y cómo fue evolucionando el mundo así. Claro. Está muy bueno toda la arquitectura, las cosas, es como un mundo ultra nazi, es re loco. Y nada, la historia está muy buena, la verdad, como decía, el chabón... Tenés una intro que es una misión en la que te infiltrás a un lugar y ves como unos experimentos locos. Y de alguna forma se establece que tu personaje conocía... como que tuvo la oportunidad de matar a un chabón y no lo hizo... Que me pregunto si no será de los primeros Wolfenstein, o quizás del Return to Castle Wolfenstein. Pero se supone que porque no lo hizo, digamos, ese chabón pudo hacer muchos experimentos y lograr una máquina de guerra mucho más eficiente, así con super robots y cosas re locas. Claro. Entonces es como que los nazis ganaron. Y no te digo que solo por tu culpa, pero parece que dan esa especie de idea. Como que si vos lo hubieras matado, no hubiera pasado eso. Y esa misión básicamente la perdés, explota algo a la mierda, quedas con un cacho de debris en la cabeza sin que parezca un cuerno y sea Big Boss, pero más o menos. Uh-huh. Como que quedas con una cicatriz re loca y tu personaje queda en estado medio así vegetativo. En coma. Como que queda flotando en el mar, lo rescatan y como es medio ario, el chabón es un rubio de ojos azules y no tenía identificación... Yankee, lo levantan unos alemanes y lo mandan a un hospital psiquiátrico. Que me gustó porque era como una. Como muy lógico en el estado de los 40, así, digamos. De, sí. Bueno, las heridas que tiene son en el cerebro, así que al hospital psiquiátrico. Ni se gastaron en medicina, era como no hay otra. ¿Me entendés? Claro, sí. Entonces, como que tenés varias escenas así que establecen quiénes son las personas que te cuidan. Hay como un timelapse que el chabón está así, como que lo ponen al lado de la ventana, ¿viste? Y está mirando hacia la nada y es como que ves cómo cambia todo a tu alrededor mientras van pasando los años. ¡Qué zarpado! Está muy bueno todo. De hecho diría que la misión del principio que establece todo esto es medio primitiva. Como que lo ves y el engine y todo parece muy choto en comparación a lo que hay hoy en día. Pero después cuando pasa a la época donde transcurre el juego se nota que los ambientes son mucho más elaborados y interesantes. Porque digamos el primero era un búnker, entonces era muy simple. Y ahora claro. Estás como en una ciudad super nazi, que quizás te recuerda un poco a las escenas de City 17 de Half-Life 2 y cosas así, ¿viste? Como una situación de, bueno, los opresores tomaron el control y tienen esta nueva forma de manejar la sociedad. Claro. Entonces es como que está todo muy arraigado a esa ficción y está muy bueno. Y nada, y ahí arranca la historia y te como que empezás a buscar a la resistencia y te unís a ellos y empezás a cumplir misiones. Y llegué a un lugar donde también me pasa similar a Metal Gear, que tipo cada vez que trato de ganarla me cagan a tiros. Y ahora es como, bueno, no puedo empezar un tercer juego, voy a tener que pasar alguna de las putas dos misiones. Pero este lo estoy jugando en difícil, la verdad. Eso me lo elegí yo solo. Y me parece muy adecuada la dificultad y no me parece tan injusto como me estoy muriendo en esta como en lo del Metal Gear. Así que es una cuestión de seguir probando hasta que lo pase. Me gusta claro. mucho el diseño de enemigos, me gusta mucho el shooting, las armas se sienten muy satisfactorias. Al principio, sobre todo, como decía en el primer nivel, que era todo simple o más geométrico y normal, digamos, se nota que está hecho para bancar la generación anterior de consolas. Claro. Porque sí es muy, muy bueno muchas cosas que hace, pero por ejemplo, le disparas en la jeta a un chabón y con algunas armas le arrancas la cabeza y con otras, tipo, solo se le mancha un toque. Y que es normal, digamos, hoy en día, hace rato. Sí. O por ahí si tenía un casco, solo le ves una chispita que le sale, que se escucha como cling, y lo matas. Y lo ves el cuerpo y está sin ninguna marca de que ninguna herida. Y es medio como barato eso, ¿viste? Pero sí. cuando vas con la escopeta y le pegas un escopetazo y se le va de brazo a la mierda, es tipo, vamos los pibes, aguante todo. y las armas en sí, las ves y son como re... super retrofuturistas nazicas locas y es como agarré en un momento tenés que hacer un escape de una prisión que es una prisión nazi re loca super tecnológica flashera y agarré como entras al cuarto de seguridad cuando ya te descubrieron y se pudre todo porque es todo medio sneaking esa parte y ahí hay armas para que agarres y puedas cagarte a tiros y agarras una escopeta automática y es como sí, señor. Digo, sí. La agarras sí, y es sí, como sí. una cosa gigante que tiene un cargador de costado como si fuera una M60, pero tenía como cartuchos que eran onda tamaño, no sé, tubo de desodorante así. Digo, pa, pa, rompes todo a la chota. Es buenísimo y tiene un poco de esos juegos viejos también de que acá te lo justifican un poco, entre comillas, te lo justifican, digo, con la historia, ¿no? De claro. que... arrancás una misión y tenés por ahí solo un arma o dos y las vas agarrando en cada misión. Que en el Doom mm-hmm. y el Wolfenstein y eso era así. Vos empezabas con una arma sola o dos y después ibas agarrando las demás en cada nivel, sí. básicamente. Y acá como que te hacen eso. En una misión tenés que infiltrarte. Entonces solo vas con el cuchillo y la pistola, ponele. Y después agarrás. No te lo super demuestran, tipo, che, no vas a ir con todo esto porque te va a costar moverte. Pero, porque no te cuesta moverte una mierda. Pero digo, en una parte vas en un baúl de un auto tratando de pasar por un checkpoint de seguridad. Y es como que te bajas del baúl del auto y tiene sentido que no estés cargado de un montón de cosas. Claro, obvio. Entonces tenés que pasar y le robás el arma al primero que matás y después vas con arma. Y listo. Cosas así. Está muy, muy bueno. Y sí me parece que tiene un par de checkpoints mal puestos. No al nivel de la misión de Metal Gear de nuevo, pero... pero como que hay un par de cosas que es como, bueno, podrías haber puesto en el momento en el que empieza este conflicto un checkpoint o justo antes, porque ponele, en la parte en la que me estoy muriendo bastante, hay dos chabones que si no los matas suenan la alarma, los mato, así sin que nadie me vea. Después sí. hay dos robots, ¿sí? Cuando matas esos dos robots, porque sí, vienen un montón de chabones, es un script que es así. Sí, se activa. Y es como, maté a esos dos chabones... poneme un checkpoint, ¿me entendés? O hace un objetivo ahí cortito que lo haga y active esa oleada. Y ahí, tipo, no tengo que volver a matar a los dos chabones y a los dos robots que disparan el evento. Porque eso lo hago siempre igual y después es mi problema. Entonces, como faltan esos checkpoints que por ahí están muy implantados en el mapa y no tanto con situaciones. Y es raro porque el juego tiene muchas partes scripteadas que de hecho están buenas. Entonces es como un poquito... como ponémelo después de que se desarrolla esta acción o lo que sea. Inclusive antes me había pasado, la primera vez que te presentan unos robots, que lo hacen con una mini secuencia cinemática así scripteada, y no la podías skipear porque era en gameplay. Entonces cada vez que te morías tenías que volver a hacer lo mismo, que era agarrarte de un auto, el auto empezaba a escapar, de golpe salía un robot, Y te bajabas del auto y te empezabas a sacar a tiros. Y era tipo, tengo que volver a hacer eso cada vez. ¿Por qué? Tipo, haceme el checkpoint cuando me solté del auto. Y a la mierda. No sé. Pero el juego en sí está muy bueno. Capaz si lo juegan en normal no tendrían estos problemas de checkpoint tan seguido. Porque imagino que te la bancas mucho más. Está bueno que no tenés vida regenerativa ni nada. Es tipo, si sos bueno, sos bueno. Y si no, la comés. Y a pesar de eso, si estás muy hecho mierda y te calmas un poco, te regenera hasta 20% de la vida. Que está bien. Hasta 20 puntos de vida, diría, no 20%, porque puedes ir obteniendo upgrades de vida si encontrás secretos en el juego. Muchos secretos okay. También, porque así son los juegos de id Software, ¿no? De abrís una puerta secreta y encontrás algo, cosas así. Así que nada. Y como Wolfenstein me parece muy bueno. Yo había jugado el Return to Castle Wolfenstein, que me había gustado mucho, y al primero hace mil que no me acuerdo un choto más de lo que todos recordamos de apretar el espacio mirando la pared para que se abra la puerta y todas esas cosas. Claro. Pero es como que sí, agarrás pollo y todo eso y te da vida. Cuando te pasás de 100 de vida, te empieza a bajar de a poquito. Empieza a descontar de a poco, claro. Claro, entonces todo el tiempo hay cosas de vida, nunca faltan. Y a veces tenés hasta 180 de vida y estás ahí tipo cagándote a tiros y te hace falta tener 180 porque la vas a comer. Y está bueno. Me gustó mucho. Así que recomendable. Lástima bien. Que no llegué a jugarlo antes para el de juegos de año. Porque creo que lo... No te digo que estaría en el top 3, pero creo que lo hubiera recomendado. Igual salió en 2014, así que... Sí, es cierto. Así que no voy a decir nada. Lástima que no llegué el año anterior. Pero nada, muy, muy bueno, la verdad. Muy copado y me sube un poco el hype por el Doom, de lo cual hablaremos en breve. Bien. Bueno, yo finalmente conseguí mi copia del Xenoblade Chronicles. Estuve no haciendo otra cosa más que jugar todo el fin de año y esas cosas. Fue tipo, ah, sí, cierto que hay que brindar. Fui, brindé, volví, me senté y seguí jugando. Básicamente. La verdad que la estoy pasando muy bien. Es gigantesco el juego. Yo la verdad que no pensé que era tan expansivo y tan grande. En cuanto a lo que es territorio recorrible. Por lo menos por ahora que estoy a pie parece todo gigante. Después por ahí cuando tenga los mechas las distancias se van a achicar. Uh-huh. Yo no sabía, o sea, no es que no sabía, sino que me había olvidado cuando lo había visto en un principio. El juego transcurre en lo que sería teóricamente nuestro universo en un futuro así como ultra lejano, porque básicamente vienen dos razas alienígenas, se hacen mierda entre sí adelante de nuestro planeta y el planeta estaba en el medio, entonces explota todo el carajo. Sí. Junto con los alienígenas que vuelan toda la mierda, salen como unas especies de naves a lo macros que salen así con un montón de gente adentro. Que de pedo tenían por la humanidad listas para salir... Por las dudas. Claro. No hay plot holes acá. No hay nada que ver. Había una excusa. Creo que era porque tipo había habido una primera invasión y es como, bueno, las logramos repeler, pero estamos seguros de que van a volver. Y volvieron. Entonces prepararon esas un cosas. Un plan de evacuación volaron, era directamente, ¿no? Claro, no había. Volaron al espacio exterior, estuvieron divagando por ahí y de repente los atacan de vuelta y, casualmente justo había un planeta ahí y caímos en ese planeta y ahora podemos explorar todo por la vida y qué sé yo. Uh-huh. Doy gracias a que pude jugar hasta el capítulo 5. ¿Cuántos el juego son, está estructurado. La verdad que no sé cuántos son, pero por ejemplo, las misiones de historia. Cada misión que vos haces de la historia es un capítulo. Entonces, el capítulo 1 es la primera misión, el capítulo 2 es la segunda. Ah, sí. Mira. llegué hasta el 5 y en el 5 es donde pasa el primer plot twist, entre comillas, del juego. Porque te revelan algo que hasta ese momento no sabías, porque por supuesto cuando vos te despiertan al principio del juego no recordás nada por la cantidad de tiempo que estuviste en animación suspendida. Entonces es como que te revelan una cosa que es tipo, oh, de tu pasado, digamos. Del pasado de todos, básicamente. Ah, de la ciudad o de la humanidad o lo que sea. De la humanidad, básicamente. De la humanidad y la ciudad que quedó ahí varada en el planeta este. Era la Tierra, al fin. Claro, es muy zarpado porque utilizan el típico problema que tienen la mayoría de los juegos, o sea, de la forma que lo plantean, creo que va para ese lado. El típico problema que tienen todos los juegos de por qué distintas razas de distintos lugares alienígenas y demás todos hablan un lenguaje en común. Ellos lo solucionan de una forma tan simple y súper elegante y que queda bien. Y es tipo, chabón, ¿por qué a nadie nunca se le ocurrió hacer esto? Y la verdad que está muy, muy bien pensado. Por ahora creo que voy algo así como 30 horas. La verdad que está... todo. Tranqui, o sea, recordemos que esto lo compraste el martes. El martes, y sí. Y hoy es sábado y vas 30 horas. Solo para... Y cumpliste con tus... obligaciones sociales, familiares, de juntarte a comer y todo eso. Solo claro, para que la gente se ambiente en cómo funciona tu vida. Sí. Bien. Bueno, que tenía que comentar. Ah, sí, bueno. Tiene un par de cosas de diseño las cuales yo no comparto del todo en cuanto a decisiones que tomaron. Puntualmente en lo que respecta a cómo maneja, digamos, lo que es la progresión en las misiones. Más que nada la progresión no, sino el cómo, digamos, te enfoca a vos en cada una de las misiones. Porque tenés varios tipos de misiones dentro del juego. Tenés lo que son las misiones de historia, que es por supuesto donde avanzas la historia. Unas misiones que se llaman Affinity Missions, que son como para generar relaciones interpersonales entre vos y varios personajes más que puedes ir reclutando para tener en tu party eventualmente. Uh-huh. Misiones, las típicas misiones de andá y matá X cantidad de bichos, andá y juntá X cantidad de materiales, etc. Y las últimas misiones, que son como una especie de contratos donde gente publica y dice: ah, sí, hay un bicho que está haciendo tal cosa en tal lado, andá a matarlo. O, ah, mira, hay tesoros escondidos en tal lugar, andá y fíjate a ver si los puedes abrir. Lo que tiene es que tanto las misiones de afinidad como las misiones de historia, una vez que vos las aceptás, primero, no se pueden cancelar y segundo, te dejan bloqueado a esa misión hasta que esa misión no se termine. Y no podés realizar otro tipo de misión, ya sea o de historia o de afinidad. O sea, por ejemplo, las únicas que tienen ese digamos, requisito, sí, son las misiones de afinidad y las de historia. O sea, si vos haces una Affinity Mission, no podés avanzar la historia del juego porque te bloquea a esa misión de Affinity y hasta que no la terminás no la podés ni cancelar ni reprogramar nada. Tenés que hacerla sí o sí. Okay. Y se vuelve un toque choto. O sea, si bien tenés el resto de las misiones de juntar boludeces y qué sé yo, se vuelve un toque choto porque ya me encontré con dos situaciones. No sé si será súper común esto. Donde no te da nivel, con dos, no, con dos situaciones donde el progreso de la misión no depende de vos como jugador, sino que depende de un factor externo que depende del gameplay emergente o lo que quieras. Y vos básicamente tenés que hacer tiempo haciendo nada o boludeando por ahí, juntando boludeces, etc. Y es como que a mí por lo menos me frustró un poco por el hecho de que no dependía de mí el progreso de la misión. Así que como fue tipo, bueno, ok, me tengo que quedar sentado acá esperando que el número cambie de 4 a 5. Y cuando llega a 5, ahí puedo ir a completar el objetivo. Claro. Y fue como chota la situación, pero nada, es muy menor. O sea, no es algo que... O sea, no comparto la decisión de haber hecho eso y de no dejarte las misiones, digamos, cancelables. En contexto del tamaño del juego por ahí es menor, pero la verdad que es... choto. Es choto, sí. Igualmente, sí, hay muchos juegos que tienen que caer en eso, sobre todo si son open world, porque hay que como que congelar el estado del mundo cuando estás, sí, desarrollando ese tipo de cosas. En el Metal Gear justamente me está pasando con esta misión que me trabé, porque si disparás... perdón por sacarte de un momento, dale, pero dale. La cuestión es así. Hice una side op que disparó esta main op, digamos, esta, sí, misión. Entonces, primero que hice la side up, dormí un montón de chabones, fui a agarrar un piece of intel, así que me decía dónde tenía que ir, y dije, bueno, ahora capturo a los chabones. Agarré el coso de intel, automáticamente me warpé a otro lado y empezó la misión, y fue como la concha de tu madre, quería capturar a uno de esos, pero bueno, no importa. Llego al lugar, y ahí puedo, si quiero, abandonar la misión, pero avanzo un poco, hay una cinemática, y desde ahí no puedo abandonar más la misión, porque es una instancia del universo de este mundo abierto, claro, en el cual una casa que normalmente siempre está ahí está rota, porque explota toda la mierda, uh-huh, y viene una estúpida cantidad de vehículos y toda la bola, y es tipo, ¿por qué no me dejas abandonar y volver? Tipo, podrían manejarlo mejor, y creo que lo mismo podría hacerse en tu caso, es como... Sí. Mínimo, déjame abandonar si vas a bloquearme todo lo demás mientras. O sea, si no puedo hacer sí. ninguna otra cosa de paso, déjame decir, bueno, vuelvo acá cuando tenga una mejor situación. Porque en mi caso en particular no tenía minas que pudiera poner en el en la ruta, minas antitanque. No tengo, porque nunca las necesité. Nunca las investigaste, claro, sí. Y es como, las puedo poner a investigar y tratar de sobrevivir 36 minutos a la misión, pero la misión dura menos que eso, entonces me muero siempre antes de que se termine el research. ¿Entendés? Entonces es una paja. Pero bueno. Sí. También cómo funcionan sí. esos timers es bastante loco, pero bueno, eso es de papá. Sí, también. La otra cosa que es, no digo chota, pero que yo por ahí hubiera hecho distinto es las transiciones, sino lo que es el manejo de menús internos. Porque curiosamente me llamó la atención, este juego también requiere un manejo bastante importante de lo que es menús, pantallas, etc. Supongo que debe ser por la cantidad absolutamente idiota de contenido que tiene adentro. Uh-huh. Entonces como que en muchos lugares tenés que estar moviéndote por muchas pantallas. Y si bien una vez que te acostumbras al flujo se vuelve bastante rápido, es como que hay cosas que por ahí yo hubiera hecho distinto a la hora de armar lo que son las transiciones entre pantallas y qué sé yo, porque por lo menos a mí al principio no me quedaba claro. Caso puntual, la de equipamiento, la pantalla de equipamiento. Vos tenés la pantalla principal de equipamiento donde se ve el personaje y todos los ítems que tiene equipados. Vos entras a un ítem, por ejemplo al del casco, y una vez que entras ahí, vos con los gatillos del control podés ir switchando entre todos los demás piezas de equipamiento. Uh-huh. Que, digamos, si lo ves de esa forma, es lógico. Pero el tema es que vos tenés, por ejemplo, distintos tipos de armas. En el caso de todos los personajes, porque cada clase tiene su tipo de arma particular. ¿Qué pasa? Si vos tenés una clase seleccionada, hay armas que no las podés utilizar. Y te cicla por todos los tipos de armas de todas las clases. Tipo, tranquilamente podés fijarte, chequear la clase del chabón y solamente ciclarme por el tipo de arma que le puedo equipar. No por todas las armas de todas las clases. Sí. Y ese tipo de cosas son las que digo, bueno, por ahí yo lo hubiera hecho distinto. Pero no es algo que te joda así de tipo, no, no puede ser. Son cosas así súper boludas que es tipo, Mientras más menús hay, es más difícil programar eso, pero también es como más sí, necesario, obvio. Diría. Porque sí, como decís, o sea, si vas a tener 75 millones de interfaces distintas, que cada una haga lo que tiene que hacer y nada más. Porque si de golpe yo tengo que empezar a aplicar, siendo el jugador, mi propia lógica sobre lo que me muestra el juego me está mostrando cosas de más. Está mal hecho eso. Digo, pasa en muchísimos juegos, ¿no? Eso es... Sí, no, obvio. Pero... O sea, manejo de pantallas es una de las cosas que, de hecho, se labura muchísimo porque justamente, uh-huh. sobre todo en juegos que requieren mucho manejo de pantallas, es como que, bueno, ok, si el chabón va a estar dentro de toda la experiencia 10 horas atravesando menús, es como, tiene que ser lo más directo, fácil y entendible posible. Por lo menos cuando iterás entre esas cosas que no puedes equipar, te las marca con rojo o algo... Sí, están marcadas en rojo, o sea, es fácil de skipear, no es que es algo que tipo está todo marcado del mismo color y es tipo, no, esta no se puede. Está bien, no, es la solución barata, pero si es visualmente notorio, bien, si es una X roja en una esquinita, es una verga. No, es tipo todo el nombre en rojo, así que es visible. Está bien. Y algo que me llamó mucho la atención, cuando entré a la parte de las opciones... Uh-huh. Que no lo encontré por ningún lado. No sé si es que no está o está en otra parte donde todavía no lo pude encontrar. No tiene opciones de audio. O sea, no se puede bajar la música. No se puede regular los volúmenes del voiceover. No hay nada. Es como que el juego está ecualizado así y así lo tenés que jugar. Y algo que me pasó en más de una cinemática es que como la música del juego en muchos lugares es cantada... Uh-huh. Se te cruza con las voces. Está ecualizada un poco más alto de lo que yo lo hubiera puesto. Y hay veces que, no te digo que se confunde, pero como que le mete ruido y vos te estás queriendo escuchar a los chabones que hablan y es como, ¿por qué no la bajaste un toque a la música? Sí. Pero viste, son esas típicas cosas y yo la verdad no entiendo cómo no tiene opciones de audio, pero bueno, en fin. ¿No te había pasado lo mismo con el Xenogears? No, lo que pasó con el Xenogears es que en las cinemáticas, que las cinemáticas son video directamente, o sea, no hay forma de regularle el audio, ya venían ecualizadas de movida como el orto, pero eso porque estaban ecualizadas así desde el vamos. Y esto tiene audio en japonés con subtítulos, ¿no? No, Este viene localizado totalmente, o sea, viene voces en inglés, subtítulo en inglés, todo en inglés. ¿Y no tenía la opción? No, no tiene la opción de... Porque de hecho no tenés en lugar, en ningún lugar tenés para ponerle selección de lenguaje ni nada, es tipo derecho inglés. Y algo que sí tengo que recalcar y que está muy bien, es, o sea, es muy bueno el doblaje. O sea, lo que es el voice acting, la calidad del voice acting, la verdad que es muy buena, no se lo puede criticar. Por supuesto que si lo escuchara en japonés sería 10.000 veces mejor. Pero fuera de eso, fuera digamos de esas pequeñas quejas así muy puntuales, la verdad que el juego es súper disfrutable, la estoy pasando muy bien. El combate es algo que no digo que no me termina de cerrar, pero hasta el momento es como que me siguen agregando cosas nuevas y es tipo, bueno, pero cada vez tengo que manejar más cosas y es como, ¿en qué momento termina? ¿Cuál es el techo de este sistema de combate? Es como que cada vez le agregan más cosas y más cosas y más cosas y es como, está bien, ya sé que puedo hacer tipo explosiones nucleares, pero hay que frenar en algún momento esto, chicos. No, o sea, me quejo de lleno en realidad con respecto al sistema de combate. Y algo que sí me llamó mucho la atención es cómo tienen gateadas las zonas. Esto es lo último que voy a decir. Cómo tienen gateadas las zonas con los enemigos. ¿Por qué? Porque vos tenés tipo el área principal, o mejor dicho, el área inicial, donde es que está cerca de la ciudad. Estás todo rodeado de bichos nivel 5, 6, la típica. Después te alejas un poco más y empieza la cosa rara, porque tipo ves un lugar donde hay bichos nivel 40. Y si los pasás por el costado, o sea, sin que te vean y sin pulear el agro de los bichos y nada más, pasás de costado y después de esos bichos 40 hay bichos nivel 12, 13, 14 y es como raro. A mí me parece bien igual, porque es como una... O sea, no sé cómo funciona cada zona y todo eso, eso es un tema de cómo se navega el juego, pero en un juego que se vende como open world está bien que haya... criaturas que te amenazan y criaturas que no en el mismo lugar. Si es su bioma y si encajan en el diseño del lugar, está perfecto. Y me parece que hay muchos juegos que deberían hacer eso que no lo hacen, porque inclusive me parece barata lo que hace el Fallout y eso por ahí, de que vos subís a nivel 40 y de golpe las ratas son nivel 40. Es tipo, andate a la concha de tu madre. Eso es lo peor del mundo. O sea, tiene sentido que una rata siempre sea igual difícil de matar, pero tipo, que se llame nivel 1 igual, tipo, no sé. Y que una pistola la haga mierda desde el principio del juego, ¿me entendés? No vendas boludeces. Pero bueno, no sé, lo que digo es... me parece un approach copado, porque es como, bueno, si quiero ir a este lugar, tengo que pasar por esta zona de riesgo. Y es como, si el juego lo soporta bien, si te deja moverte de una forma en la que puedas esquivar eso bien... La libertad de movimiento que tenés es absurda. Capaz que, si los controles no lo permiten bien o lo que sea, puede ser una mierda. Hay que saber diseñar alrededor de eso, ¿no? Pero... Por suerte, en cuanto a los controles de lo que es la navegación con respecto a vos como personaje, es excelente. Y lo bueno que tiene justamente es que solamente toma al personaje principal, o sea, al que vos estás manejando, como objetivo en el caso de que un enemigo te detecte. O sea, si vos, por ejemplo, venís corriendo y haces... Porque la ventaja que tenés es que puedes hacer tipo salto a lo Hulk. Tipo, venís corriendo y haces así un salto medio ingrávido. A propósito, está hecho. ¿Se supone que es la gravedad del planeta o se supone que sos bueno saltando? Se supone que es algo que explican en el plot twist del capítulo 5. Okay. Así que lo voy a dejar ahí. Pero digamos, la gravedad del planeta es distinta. ¿Cómo? Sos Khan y tenés genes re locos y saltas alto. Ponele. Claro, ponele. Pero la cuestión es que, digamos, vos solamente sos el objetivo. Y si vos lográs evadir el área, digamos, de agresión de los bichos, por más que el resto de la party entre, no pasa nada. Está bien. Cosa que me parece que está bien. Sí. Y por último, eso. El diseño de monstruos y la cantidad y variedad de bichos que hay realmente es fantástico. O sea, yo me encontré... Está bien que hay varios que, digamos, son como subcategoría. Tipo, tenés el típico perro así medio bicho loco. Y tenés como subcategorías de ese mismo tipo que están distribuidas por distintas partes del mapa. Que están, digamos, teóricamente acorde a cómo sería la evolución natural de esa subespecie dependiendo del lugar donde está. Pero que tiene, digamos, los puntos en contacto con su versión original. Sí. Y bueno, ese tipo de cosas son la verdad que están buenísimas. Yo la verdad que la estoy pasando excelente. Los japoneses siempre fueron bastante buenos en hacer como creeps que tipo, encajan en varios justamente biomas distintos. Y tipo, bueno, este tiene esta paleta y este tiene esta paleta. En su momento que era 16 bits, por ahí solo cambiaban el color y ya era suficiente. Y ahora por ahí sí te agregan, tipo, si ves el Monster Hunter, que obviamente se basa 100% en los monstruos, entonces es otro nivel de producción. Claro, pero sí. Si ves el Monster Hunter, es tipo, ves el dinosaurio azul, ves el dinosaurio rojo, son exactamente el mismo modelo base con dos boludeces distintas y son totalmente diferentes, es re loco. Sí, sí, pero... sí, y acá tiene cosas similares. Uh-huh. La verdad que en cuanto al diseño de criaturas está muy, muy bien logrado. Y eso que por ahora investigué nada más 3 de las 5 masas terrestres que hay para investigar. O sea, no me quiero imaginar que seguramente debe haber bichos únicos que todavía no vi. Uh-huh. Así que tengo mucho para investigar. Y teóricamente ahora dentro de poco, o sea, estoy por empezar el capítulo 6, la misión del capítulo 6. Y después de eso teóricamente me dan el primer mecha. Así que veremos qué sucede después. Bien. Genial. Bien, terminamos entonces con los juegos de la semana y nos vamos a ir al Rapid Fire, que tenemos un par de noticias para comentar y decir y hacer y cosas. Y mientras tomo un trago de agua y me atraganto y Nico frena la cuenta regresiva y la arranca a mitad de camino y todo es un despelote, estamos en el Rapid Fire comenzando el año con las noticias que quedaron del año pasado, porque es así. Sí, señor. Y la vida funciona de esa forma. Comencemos por el principio. Bien, al principio no había nada. Después el Triad Wars, que fue el sucesor multiplayer del Sleeping Dogs que a nadie le importaba, fue cancelado oficialmente y el mundo sobrevivió a otro día oscuro. Sí. Nada, a nadie le importaba. Ojalá que esto significa que se están dando cuenta que el Sleeping Dogs es single player y tienen que hacer una secuela de eso. Y si no jugaron a Sleeping Dogs, vayan y jueguen eso. Y listo. Sí. La cuestión fue así, salió una beta privada, aparentemente, de este juego que es... Acá lo están vendiendo como un multiplayer, algo así. La cuestión es que era básicamente un MMO. Sí. Pero la cuestión es que hicieron una prueba de beta cerrada durante un par de meses y a la gente no le copaba, y entonces dijeron, no, bueno, evidentemente la cosa no va por acá. Decidieron cancelarlo. Veremos si United Front puede utilizar algo de lo que desarrolló para este juego, para el Triad Wars, si lo puede reutilizar y ponerlo en práctica para un Sleeping Dogs 2, quizás, no sé, tal vez, por ahí, ojalá, porque la verdad que el Sleeping Dogs original, en su momento, la verdad yo la pasé muy bien, es un juego muy divertido, es un juego que totalmente recomendable, juego que yo debería revisitar, sí, porque cuando lo jugué en la máquina vieja, y ya se veía del carajo y andaba fenómeno y era buenísimo. Entonces tengo ganas de pegarle una revisitada. Sí. Pero bueno, veremos cuáles son las nuevas noticias que vienen de United Front. Una vez que se sepa qué es lo que van a hacer. Ojalá no cierren. Ojalá no esto no le repercuta tan negativamente que tengan que cerrar el estudio y ese tipo de no cosas. No sé si era el estudio original que hizo el Sleeping Dogs, el United. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Era United Front Games. Bueno. Okay. Bien, segunda noticia es que Rise of the Tomb Raider finalmente fue confirmado por Steam para PC en enero. Sí. Esto sale de una. Primero, de un screenshot que, por supuesto, la gente de NeoGAF, el dedo de print screen es más rápido que la vista. Y le sacaron una foto a una página de pre-order de Amazon Francia que decía que iba a estar disponible a partir del 29 de febrero en PC. Por supuesto, la publicación fue tirada en Amazon, desapareció, y poco tiempo después en Steam apareció la página oficial de venta del juego, donde por ahora figura enero de 2016 como fecha de salida, uh-huh. O sea, no hay una fecha puntual, pero digamos que de confirmarse estaríamos hablando seguramente de segunda quincena, yo te diría más tirando para fin de mes. Así que bien, para la gente que no lo jugó en Xbox, o sea, todos, Y para la gente que no lo quiere jugar en PlayStation 4 porque falta un sale año. Dentro de Sí, básicamente. Lo pueden jugar en PC a partir de enero, en algún momento de ahora, de las próximas semanas. Sí. Mucha gente dice que tiene, que está muy bueno el juego y que en algunos aspectos es mejor que el anterior, así que... Sí, escuché muchas críticas positivas. Puede ser interesante. La verdad es que medio que yo a la saga le perdí el interés. Nunca fui de los super fanáticos de los viejos, no es que no me gustaran, sino que nunca lo fui. Pero jugué el Tomb Raider nuevo y me pareció que estaba bueno y nada más. Y veré cuándo compro este, pero está, dicen que está bueno, así que bien por ellos, qué sé yo. Uh-huh. Final Fantasy IX fue anunciado para PC y mobile, o sea, Android y iOS. Y nada, saldría pronto. No sé si tenía la fecha el artículo, ahora que lo pienso. Hay un trailer que podemos incluir en el post. Sí. La verdad que este Final Fantasy por mucha gente es considerado uno de los mejorcitos. El mismo director de la mayoría de los Final Fantasy, cuyo nombre ahora escapa a mi memoria y conocimiento, dice que es su favorito. Creo que es Kitase. No, me parece que era otro. O sea, no sé si sigue siendo el director de la mayoría de los Final Fantasy, pero es el director de la mayoría de los primeros. Creo que el 9 fue el anteúltimo que dirigió o algo así. Okay, bueno. Y dice que fue como su obra maestra el chabón. Así que nada, es uno de los... O sea, en aspecto visual remite mucho a los clásicos, porque son los personajes medio SD, así con cabeza grande y medio chibi. Sí. Y en lo que es gameplay y cinemáticas y eso, es estilo Final Fantasy VII, diría, más que el 8. Por una cuestión de que es el último que sacaron en Play 1 originalmente. Y no tiene un aspecto tan realista como el Final Fantasy VIII, es un poco más caricaturesco. Pero uh-huh. Es como que tienen ese tono de aventura y es un poco... Aunque la historia tengo entendido que tiene sus cosas como de seriedad, como la mayoría de JRPGs. Es como que el tono del juego es un poco más juguetón alegre y aventurero, digamos. Y eso me parece que es bienvenido, en contraste a la mayoría de la industria hoy en día. Uh-huh. Y nada, siempre le tuve ganas porque por esta misma anécdota de que este tipo, cuyo nombre escapa a mi memoria, dice que es su favorito, y siendo que él hizo la mayoría, es como, bueno, ¿quién te va a tirar más la posta? ¿Qué sé yo? Sí. O sea, si lo respetas como game designer y game developer, es como la posta. Así que sí, eso, saldría fecha, pronto. Fecha exacta no hay, no tenemos, uh-huh. Pero dice coming soon, así que yo asumo sí. Que debe ser como mucho primer semestre de este año. No creo que se extienda más allá de enero o julio. Sí. Pero bueno, habrá que esperar a noticias en el futuro. El trailer está basado en la versión japonesa y, o por lo menos los nombres de los personajes están en japonés, aunque el trailer tiene letrado en inglés. Para la narración, digamos. Y sí. No se muestra mucho. O sea, se muestran muchas partes de cinemáticas que parecen estar un poco escaladas a 1080. No sé qué tan restauradas, porque son las originales. Pero claro. Lo que sí dijeron en varias notas es que la interfaz fue renovada un poco para adaptarse a las nuevas resoluciones. Y no recuerdo cómo era. No sé cómo era la interfaz del original. Pero seguramente para poder adaptarlo a mobile deben haber rehecho algunos menús y cómo funciona la interfaz de combate. Así que nada. Probablemente. Nada, Square Enix sigue robando con su catálogo y sí. Seguramente esté rondando los $20, imagino, que es el precio que suelen manejar para sus clásicos. Así que eso tienen ahí para esperar. Muy bien, en cuanto al calendario para esta semana, este mismo día que está saliendo este podcast, tenemos el Amplitude, o sea el martes 5 de enero, tenemos el Amplitude que sale para PlayStation 4, el juego que originalmente había sido kickstarteado por la gente de Harmonix, uh-huh. Y el Hardware Rivals que también sale para PlayStation 4, que es un jueguito de tanques y autitos y cosas así, similar Twisted Metal, que va a estar disponible gratis en enero, ¿no? Sí. Salió en el anuncio Plus. De los juegos de enero de PlayStation Plus, está ese y el Green Fandango. No me acuerdo si sacaban un trailer por semana con los juegos de esa semana o si sacaban uno para todo el mes, pero los únicos dos juegos que vi para enero son esos dos. Ok, bueno. Pero nada, se ve simpático. No sé. Pseudo Twisted Metal, divertido. Si tenés Plus ya puedes jugar multiplayer, así que no. Claro, sí, no. No hay mucho que perder, digamos, es para probarlo y ver. Así es. Bien, cerramos entonces el Rapid Fire y nos vamos a la Main Quest de esta semana, donde vamos a charlar un poco de lo que se viene este año. Y como dije antes de la cortina barra persiana barra cosita persiana que se baja para no dejar pasar la luz, la main quest de hoy va a tratar sobre lo que viene a futuro en este año 2016. Básicamente, qué es lo que estamos esperando cada uno de nosotros en materia videojueguil. Por supuesto que esto está sujeto básicamente a dos cosas. Primero, que el juego salga realmente este año. Sí. Y segundo, que nosotros tengamos disponibilidad para poder comprarlo y jugarlo en el momento y no estemos tapados de juego como estamos siempre, no pudiendo jugar nada más salvo lo que estamos jugando en ese momento. Sí. Pero idealmente esta lista está compuesta de las cosas que tenemos muchas ganas de jugar. Así que vamos a ir haciendo uno cada uno y después decimos los de ambos. Dale. Para terminar lo que estabas diciendo, igual debo decir que me tuve que poner a ver cuáles son los juegos que venían este año que viene, porque es como que no esperaba ninguno en particular. O sea, espero por ahí un par que sabía que venían ahora y los tengo en cuenta, pero es como que dije, no es como este año pasado que fue como venía esperando el Witcher y venía esperando a Metal Gear y lo demás era medio irrelevante, pero como que había muchos juegos que iban a salir este año que estaba esperando. Varios salieron, varios fueron retrasados. Y para el año que viene es como que dije, bueno, cuando salgan las cosas las iré viendo. Y me costó más estar emocionado por uno. De hecho, ahora mismo me estoy acordando de uno que voy a agregar ahora y voy a decir inmediatamente, que es el Uncharted 4, que no lo tenía en la lista de tan tipo. O sea, puedo no jugarlo, pero la verdad tengo ganas. Okay. Es la razón por la cual me compré la Play 4 junto con el Metal Gear, que dejó de ser razón para tenerla cuando salió en PC. Nada, Uncharted 4, todo lo que se vio muy bien. Y diría cada vez mejor, inclusive. Porque la primero que se vio no se veía tan bien. Y nada, es como que los últimos trailers que vi me parece que remiten más a el nivel aventurero y simpático del primero, que era más como inocente, diría. Que a el tercero, que trató de tener una historia más metida con gente medio mafiosa y eso, pero que en mi opinión le salió medio para el culo. Así que con que esté en algún lugar entre el primero y el segundo, yo soy feliz, me gustaría jugarlo. Y es un juego que me parece que si tenés Play 4, probablemente quieras jugarlo. No sé si es totalmente must have, pero ciertamente es uno de los caballitos de batalla de Sony y hay que tenerlo en cuenta para el año que viene, a ver cómo se viene. Para este año, a ver cómo. Sí, mira, si otra cosa no, con respecto al. Porque hay mucho detractor también de lo que es la saga Uncharted en general. Uh-huh. Si otra cosa no, creo que va a servir como. Como línea mínima, como para decir, bueno, ok, esto es lo que es posible de hacer en PlayStation 4. Si bien tuvimos The Order este año, el año pasado, yo creo que Uncharted 4 va a demostrar, digamos, lo que realmente se puede hacer cuando le pones todas las fichas posibles and then some a lo que es calidad gráfica y demás. Digamos, ya tuvimos algunos juegos poquitos que podemos decir que son entre comillas next gen, pero creo que el Uncharted 4 va a ser el primer juego que puedes decir esto es un juego de Play 4, tipo. Sí. Porque por ahí en la Play 3 bastante rápido tuviste, no sé si fue tan rápido, pero tuviste cosas como, bueno, el Metal Gear 4, que fue el único que salió en solo salió en Play 3, y después tuviste por ahí el God of War 3, y era como tenías muchos exponentes de qué es un juego de Play 3. En Play 4 como que no hay uno todavía que sea no Porque la verdad que The Order era muy lindo, pero era como, si esto es un juego de Play 4, estamos en problemas. Así que mejor esperemos al siguiente para usarlo como banderita, ¿no? Y sí, yo creo que el Uncharted 4 es el lanzamiento de Sony de este año. Por lo menos de un first party studio. Así que sí, lo vengo esperando como mínimo para ver si me defraudo o no. No sé si lo espero sí o sí como algo con ansias, pero sí espero que esté bueno como para disfrutarlo cuando tenga tiempo. ¿Sí? Claro. Sí, bien. Sí, totalmente. Bueno, el primero de mi lista es el Odin Sphere Leithrasir, porque básicamente cuando jugué el original de PlayStation 2, la verdad que me encantó, me volvió absolutamente loco. Y por un lado, y por el otro lado, lo putié y lo recontracarajé a mansalva, y de hecho... es el día de hoy que todavía no lo pude terminar. Estoy en la final y no puedo pasar la final. Así que dije, cuando escuché el anuncio de este remaster barra... es un remaster en HD, sí, que también iba a tener un montón de rebalance. Iban a hacer un montón de laburo en lo que es... Una especie de remake, pero sí. Sí, sí. Pero también le iban a hacer un montón de rebalance al juego y qué sé yo. Y la ventaja que tiene el juego también es que va a venir con un modo clásico y el modo remaster. O sea, si vos querés y sos un suicida y sos un masoquista de mierda, podés jugar de vuelta al original con las visuales en HD y toda la bola. Si no, podés jugar la versión más moderna, que va a tener un montón de cosas retrabajadas. De hecho, hace poco me vi un video de gameplay cuando mostraban la nueva pantalla de lo que era la... El menú de alquimia y qué sé yo, para crear las pociones y toda la bola. La verdad que está muy, muy lindo. Uh-huh. Además de que el arte es absolutamente adorable y quiero que me empapele el mundo este chabón que hace los dibujos, porque es increíble. Sí. Y bueno, eso, estoy esperándolo. Sé que en Japón salió ahora hace poquito, cerca de fin de año del año pasado, y teóricamente... A principio de 2016 está saliendo este. No sé en qué momento, pero lo tengo, digamos, registrado y marcado como para que sea probablemente la primera compra del año para mí. Bien, yo lo espero más que nada porque yo lo colgué, el de Play 2, que lo estaba jugando en el Play 3, como tantas otras cosas. Me tagueaste, creo, cuando lo habían anunciado, o hablamos sobre uh-huh. eso, y me dijiste, mirá, acá tenés otra opción para jugarlo. Que es cierto que uno cuando tiene una consola nueva, prender la vieja es un toque paja, porque sí, es así. Sí. Y creo que ese es el punto de venta más grande que tienen todos los juegos de Play 4 hoy en día. Y, sí. Y la verdad es que hoy en día mi Play 3 casi no enciende, así que ya tengo más incentivos todavía para jugarlo nuevo ahí. Así que, claro, como mínimo, cuando vuelva a encararlo voy a jugar esta versión. No sé si la espero, pero es como, sé que lo voy a comprar algún día porque es un juego que quiero darle una chance en serio y es una buena forma de hacerlo. Pero bueno, otro juego que estoy esperando mucho, como dije un poco en la sección de los juegos de la semana, es el Doom. Estar jugando ahora el Wolfenstein solo me hace pensar con más ansias en lo bueno que puede estar el Doom. Como decía, sé que vos en particular hace mucho que no jugás un FPS porque te aburriste. Yo me aburro muy fácil de los FPS, pero... Esta gente es la que inventó el género y sabe hacerlo muy bien. Y la verdad que se nota. Es como, no anda con pelotudeces, los diseños de nivel están muy bien, el posicionamiento de enemigos es desafiante, las armas son súper satisfactorias y el motor gráfico siempre es algo para aplaudir en general, digamos. Y este va a ser el primero realmente Next Gen, porque como dije, el Wolfenstein, inclusive el New Order, tenía sí. soporte para versiones anteriores y eso lo limitó en varios aspectos, creo yo. De hecho, estaba basado en el motor del... Estuve hablando con Mati y eso yo no me acordaba, pero estaba basado en el motor del coso, del... Sí, del el Rage. El Id Tech 5 creo que usé. Que era el del Rage. Entonces sí. estaba bastante limitado. El Doom va a usar su propio motor nuevo, que es Next Gen únicamente. No banca las versiones anteriores. Está solo basado en la arquitectura x86-64. Entonces anda en hardware actual. Y me parece que eso lo va a hacer hasta cierto punto más liviano. Y a la vez como más robusto. Más como que va a bancar más... mods y más cosas y va a estar mejor. Así que nada, le tengo muchas ganas. Me parece que está muy bueno que estén haciendo el creador de mapas este, que no me sale el nombre, pero tenía un nombre re catchy y aún así no me sale. Snap map, ¿no? O algo sí. así. Pero por lo que se mostró en esa conferencia de Bethesda del año pasado, que los dejó a todos con el culo para arriba, realmente se ve muy fácil de usar y muy bueno como interfaz para un usuario promedio. Y me parece que el Doom va a estar como el nuevo exponente de lo que es un shooter hecho y derecho. Quizás no destierre el Call of Duty, porque el Doom no es un shooter militar, que es entre comillas el género que definió Call of Duty en su momento. Pero es como, ¿querés hacer multiplayer? ¿Querés hacer user generated content para juegos así? Es esto. Quizás Valve pueda aprender de eso y hacer un editor del Counter que no sea una patada en la pija, por ejemplo. Como lo es el Hammer, que realmente es imposible de encarar. No sé, es como lo ves y decís, garpa. No sé si tenés algún interés mínimo o si alguna vez te gustaron los FPS antes del Call of Duty, pero creo que no, estos son la verdad que juegos que valen la pena. Con respecto a los FPS, la realidad es que nunca fue un género que me atrapara demasiado. O sea, siempre, porque tampoco soy demasiado hábil en líneas generales dentro del género de los FPS. Entonces, siempre me costó mucho, digamos, agarrarles la mano. Siempre desde el momento en que le agregaron el mouse look, a mí se me complicó la vida enormemente. O sea, parecerá una boludez, pero realmente lo que es la coordinación de mano izquierda con mano derecha, tipo, no es lo más hábil del mundo para mí. Claro. Así que nunca fue algo que me súper interesara. Sí, por supuesto, jugué los FPS necesarios que uno tiene que jugar, como son el Doom. Jugué solamente el Doom 2. El Duke Nukem 3D, porque aguante los 90. Half-Life 1, Half-Life 2, los dos episodios. Sí. Y hasta ahí, digamos, eso es todo lo que jugué de FPS, digamos, de los grandes FPS que hay que jugar. Claro. Después sí tenés Portal 2, todas esas cosas, pero que como, no son, como son de puzzles, sí, y uno se puede tomar su tiempo, apuntar tranquilo y no tenés 18.000 cosas que te vienen corriendo a la vez, es como que es distinto. Sí, de una. Y no son shooters el Portal y eso en realidad. Así que claro, por eso. Pero bueno, nada, igual como decía, es la vuelta a lo que hace bueno al género sin nada de extras, digamos. Sí, no, por eso. Me alegro que realmente haya pasado esto por toda la gente que estaba esperando justamente esto, sí, porque hace un montón que no pasaba. Uh-huh. Que, digamos, una saga tan emblemática de un género como es Doom para los FPS, digamos, viniera con tanta fuerza y con tanto peso de decir, bueno, ok, volvemos a lo básico, esto es Doom, ok, sí, vamos a hacer un Doom. Sí, sí. Pero bueno. Yo, por mi lado, el segundo juego que tengo acá listado es un juego que me alegraron la vida cuando lo anunciaron en la PlayStation Experience a principio de diciembre del año pasado, cuando dijeron que Yakuza 0 iba a llegar en formato físico, nada menos, a Estados Unidos y a nuestro continente en general. Este año 2016, Yakuza es una saga que a mí me encanta. La verdad que yo la considero como realmente la sucesora espiritual de lo que fue Shenmue en su momento. Si bien tiene un montón de cosas distintas, hay como una esencia que se transmitió de uno al otro. Y a mí la verdad que me encantan en cuanto a la historia que tienen, de la forma que está contada. Son más que nada dramas realmente, y muy pocas veces tiene que ver el aspecto de los Yakuza o de la mafia, sino que son historias muy personales de cada personaje que te muestran en los juegos y están, la verdad que están bastante bien contadas. En este caso, el Yakuza 0 lo que va a hacer es va a volver en el tiempo, va a llegar hasta el año 80 y va a contar cómo el personaje principal de la saga se transforma en lo que pasaría a ser después el dragón de Dojima, que se lo conoce de esa forma. Uh-huh. Y supongo que van a contar los orígenes del chabón y toda la bola, así que me interesa todavía más. Porque es algo que nunca se explicó y nunca se contó. Es como que de repente lo conociste al chabón y era el grosso intergaláctico del chabón que te caga trompada siempre. Sí. Y es como, bueno, me gustaría saber cómo surgió y ahora va a pasar eso. Así que estoy muy feliz y lo voy a comprar y disfrutar mucho y me voy a cagar a trompadas con todos los chinos del mundo. Yo la verdad tengo... Sí, hace rato tenía ganas de probar la saga. La Play 3 no andando bien no me ayuda. Y creo que el Yakuza 0 podría ser un buen punto de entrada considerando que es una precuela. Aparte, sí, se está hablando de la remake del 1, ¿no? También. Sí, el Yakuza Kiwami, que va a salir en Japón ahora en enero, es una remake, uh-huh, digamos, hecha de cero para PlayStation 4, con un montón de agregado y contenido extra que no estaba en el original. Claro, y así que quizás si eso llega a venir también, puede estar bueno jugar, aunque sea esos dos, porque, digo, para alguien que no conoce la saga, porque totalmente, imagino yo, de cómo funciona la industria, que el 1 cerraba de una forma en la que podía haber una secuela o no. Entonces digo, uh-huh, capaz si jugás el 0 y el 1 ya tenés una historia interesante, aún sí, si no puedes jugar los anteriores, digamos. Así que si sos una persona con Play 4, es una saga para tener en cuenta. Es una ventaja que tiene la saga en general, que si bien vos tenés una historia continua y tenés un hilo, uh-huh, conductor a través de los 6 juegos, va, 5 juegos. Cada uno es un arco, ahora, digamos. Claro, es como que en cada juego vos tenés un arco autoconclusivo que cierra una historia y está completa y está contada de principio a fin. O sea que tranquilamente podés jugar ese juego separado y no tenés problema de no entender. Perfecto. Bueno, por otro lado, yo tengo como acá mi lista de juegos esperados el Headlander. Headlander es una especie de Metroidvania de la gente de Double Fine, que básicamente creo que tengo todos los juegos de Double Fine, me gustan todos los que jugué, tengo un par que todavía no arranqué nunca, pero genuinamente me parece que son de la gente más inventiva que hay en la industria. He escuchado opiniones bastante barderas de algunos de los juegos, que inclusive de los que, principalmente de los que todavía no probé, y como diciendo, pero el juego no está pulido, qué sé yo, y yo diría que es algo característico de todos los juegos de ellos, que tienen alguna parte medio que flaquea, pero es como un compromiso que hacen en pos de hacer algo nuevo en general. Entonces, gameplay experimental siempre es lo que venden, y Headlander es 100% sobre eso, porque sos una cabeza que vuela y agarra cuerpos, y eso te da distintas habilidades en una base espacial súper setentosa, que seguro que va a tener un soundtrack de la puta madre, y la estética es hermosa, con muchas referencias a cosas tipo Buck Rogers y sci-fi pre-Star Wars, digamos. Sí. Y la verdad que lo ves, y aun si el juego no te parece interesante, no puedes discutir que la estética es hermosa. Y sí, estéticamente a mí la verdad que me gustó mucho los dos o tres videos que vi. Sí. Es fantástico lo que hicieron los chabones artísticamente, y en cuanto a lo que es el diseño de ambientes y demás, sí, la verdad que está bárbaro. Y nada, la verdad que los tipos como que mezclaron la visión futurista que había en los 60s, que siempre fue muy loca, ¿no? De cómo, uh-huh, iba a ser el espacio y eso, con colores y diseños y como objetos muy característicos de los 60s y 70s, que también como que había esa necesidad de hacer cosas estéticamente futuristas, aunque no lo fueran en ese momento. Entonces es como que todo tenía unas curvas y unas baguetas y unos detalles muy así cromados y cosas muy locas. Y lo ves el juego y te lleva a un mundo totalmente distinto y loco. Y me parece que, uh-huh, que nada, que vale mucho la pena darle una chance a esta gente. Y este juego parece ser que va a estar muy bueno. Así que eso. Bien, el tercero de mi lista es, y seguramente esto sorprenda a poca gente, uh-huh, Deus Ex Mankind Divided, porque la verdad que el Human Revolution a mí me gustó muchísimo. Otro juego que es habría que juego revisitar, que me parece. Sí, yo de hecho lo revisité hace relativamente poco cuando volví a jugar la Director's Cut, uh-huh, que justamente la rejugué para ver las diferencias que tenía con respecto al original. Uh-huh. Y la verdad que por las cosas que vi del Mankind Divided, las cosas que vine leyendo, es algo que realmente me intriga mucho y tengo realmente muchas ganas de probar. Me deja bastante tranquilo que la gente encargada del port de PC es exactamente la misma que lo hizo en su primer momento. O sea, la gente de Nixes es la gente que va a hacer el port de PC, que también hizo el Human Revolution. Y la verdad que el Human Revolution es un port sumamente decente de la versión, sí, de esa versión del juego. Creo que la primera así versión tenía pocas opciones gráficas, pero después lo parchearon, no me acuerdo la verdad. La verdad que no te sabría decir. Pero andaba muy bien y, o sea, lo ponías en high y andaba bien, lo ponías en medium y andaba bien, tipo, aunque no tengas todas las opciones. Corría de forma competente, digamos. Sí, y era fácil de modificar los archivos si querías toquetear algo, así que... Sí, así que bueno, yo por mi lado lo estoy esperando mucho, sobre todo por digamos todo lo que es los cambios que le hicieron a la parte de stealth. O sea, es un juego que tranquilamente, según los mismos desarrolladores, vos lo podés pasar de punta a punta sin necesidad de matar una sola persona, lo cual para mí es como, sí, dame más, quiero todo eso de no matar, así que, y de que pasar por lugares y que ni siquiera se den cuenta de que estoy ahí, así que yo quiero todo eso. Bien, yo debo decir que no lo puse en mi lista principalmente porque cuando hicieron esa campaña del pre-order me la bajó atómicamente y sí, medio como que lo saqué de mi radar, digamos. No digo que el juego vaya a ser malo, pero esas boludeces que hace Square Enix a veces me sacan y como coincido, que me enojé con el marketing de Square Enix y dije, voy a esperar a ver si el juego está bueno, en vez de decir voy a seguir el juego, porque realmente si pones condiciones de lanzamiento y de qué se incluye y qué no en tus pre-orders, es porque es como que estás dando a entender que la cantidad de recursos que le estás dedicando al juego es volátil según qué pasa, ¿me entendés? Entonces sí, como que me preocupa que Square Enix no le dé al estudio los recursos que necesita para terminar bien el juego. Sobre todo considerando que habían prometido adelantar el juego, qué sé yo, de golpe eso se canceló porque todo el mundo los cagó a pedos y de golpe se pospuso el juego varios meses. O sea, sí, que ahora va a salir en agosto. O sea que ni a palos iban a lograr esa fecha a menos que le tiraran un montón de gente que hiciera crash, así tipo development, de estar todo el día, y eso hubiera salido para el culo, ¿me entendés? O sea, para mí que justamente se pospuso porque los chabones dijeron, para, hay que cerrarlo bien el juego, y quiero creer que es para realmente tener un mejor producto que lo pospusieron. Sí, para mejor. Pero, o sea, me da miedo pensar que hubiera pasado si no lo posponían genuinamente, y por eso lo tengo así como, me gustaría jugar este juego si salió bien, si no, no me interesa. Sí, te entiendo. Dicho eso, el anterior me gustó mucho, la premisa de Deus Ex me gusta mucho, aunque nunca pude digerir el primero porque es muy difícil de pasar esos gráficos por tu cara, y tengo un leve interés de saber si va a haber referencias directas a las nanomáquinas y eso que había en el primer Deus Ex. No me acuerdo cuánto sabías vos del primer Deus Ex, Max. No, yo no lo jugué el primer Deus Ex. Leí así como muy por arriba un par de cosas, pero tampoco es que me leí un resumen de la historia ni nada. Claro, lo interesante era que, o sea, en el primer Deus Ex vos eras uno de los primeros chabones encanseados con nanomáquinas. Entonces eras un chabón bastante normal. Mientras que otra gente tenía que sacrificar un brazo para tener un brazo robot, por ejemplo. Entonces había un tema bastante heavy de discriminación y racismo que supieron replicar muy bien en el Human Revolution, por una cuestión de que la gente mejorada se sentía superior a los otros y la gente con mejoras que no podía pagar los suplementos de antirrechazo terminaba vendiendo sus partes y después terminaba mutilada en la calle. Era muy interesante el aspecto social. Entonces digo, me gustaría saber si van a empezar a llevar el aspecto social hacia el tema de las nanomáquinas. Que no sé en el timeline de Deus Ex cuántos años faltan para eso desde donde terminó el anterior, ¿viste? Pero sí, quiero saber cómo va a ser lo que van a hacer con la sociedad y me interesa. Es un juego que quiero jugar, pero no está en mi lista por las razones dadas. Sí, yo a mí me pasó algo similar cuando anunciaron el tema del pre-order. Fue un juego que básicamente lo descarté totalmente. Sí. O sea, no pensaba ni siquiera jugarlo. Sí. Después cuando se dieron vuelta y qué sé yo, y anunciaron el retraso, fue como, bueno, ok. Claro, es como que hay una luz de esperanza al final del túnel. Pensaste lo mismo de, bueno, lo están haciendo para terminarlo bien. Sí, tal cual. Y por eso, digamos, como que, entre comillas, me amigué de vuelta con el juego. Sí. Y fue como, bueno, ok, pongámosle un par de fichas y digamos, confiemos en que las cosas se están haciendo bien para que el juego salga por la puerta del frente y tenga, digamos... un halo de completitud. Además, la rama correcto occidental de Square Enix, o sea, todo lo que sería Eidos, digamos, está produciendo productos de bastante calidad. Quizás no a muchos no le gustó el último Hitman, pero digamos, Tomb Raider, el nuevo Hitman que se viene, se ve muy bien. el Human Revolution, todos son juegos que empezaron a compartir tecnología entre ellos y como que vos ves los nuevos que se vienen y decís, bueno, si comparten todos los engines y todos es como que pueden hacer cosas re grosas. Así que, tipo, sí. El Hitman ya tiene un montón de avances para simular un montón de personas a la vez y decís, si estoy en las calles de Hong Kong con eso, en Deus Ex, me vuelvo loco. Tipo, no sé, cosas así. Pero bueno, bla. El siguiente en mi lista es Firewatch, un juego de los tres que puse acá que ya estaban en la lista del año pasado. Sí. En mi defensa del año pasado no sabía si iba a salir Firewatch en 2015, pero lo puse porque parecía. Este año se anunció la salida y es ahora en febrero. Es un juego que no me enteré mucho más este año, la verdad, de lo que ya se sabía. Pero es una especie de aventura gráfica en primera persona, que sos un guardabosques, así medio mayor, digamos, 50 y pico, 60 años tendrá el chabón. Y como que tenés que ir a cuidar esos damn kids y esas cosas. Y creo que la historia nunca se dijo mucho sobre la historia, pero es como que pareciera que desaparecen un par de personas. Un par de chicas. ¿Qué es en el bosque? Firewatch. Claro. Pareciera que desaparecen un par de adolescentes en el bosque y de alguna forma vos tenés que ver qué onda. No sé. Todo trata de, digamos, miedo de la nada, te contacta una mina por radio y de repente. Sí, sí, pasa que el trailer como que incitaba a estas situaciones. Eran todas situaciones sueltas, como era un día normal para este chabón y estabas hablando por radio con alguien que te hacía soporte. Que me pareció una interacción muy genuina y muy buena. El voice acting me pareció muy bueno. Sí. Y después como que se plantea una situación que tenía como un soundtrack así ascendiendo, medio como tirando hacia el misterio de, había ropa y cosas de adolescentes y no estaban. Y como que había un tono de, parece que desaparecieron. Y ahí terminaba el trailer y no sabemos mucho más. Pero nada, quizás es una historia muy llevadera y cotidiana. Quizás es una historia de intriga. De una u otra forma, me parece que la forma en la que se cuenta la historia es muy interesante por lo que se vio. Y eso es lo que tengo ganas de experimentar en el juego. Y la estética y los colores y la forma en la que se ve el juego, me parece que se vende por sí misma, digamos. Es un juego visualmente muy interesante. No digo en gráficos, sino en dirección artística. Y la verdad que el sonido también se ve con mucha producción, mucho voice acting, un buen sonido ambiente y música, así que nada, me parece que va a ser una buena experiencia para tener y supongo que va a estar bueno con VR si es que lo soportan bien y todo, pero creo que como juego así basado en una historia va a estar muy interesante. Bien, en mi lista el número 4 es el Mirror's Edge Catalyst y es un juego. Es raro porque el primer juego a mí realmente me gustó mucho. Uh-huh. Si bien noto las, digamos, las falencias que tiene y digamos por haber sido una suerte de experimento de parte de DICE y no creo que salió así medio como de la nada dentro de lo que fue el desarrollo del juego también. Me parece muy loable lo que intentó hacer. Sí considero que creo que la pifiaron en cuanto a no terminarse de decidir si ir por un camino totalmente no violento y escapar todo el tiempo o hacerlo un FPS básicamente. Creo que tomaron la decisión correcta de ir por el camino no violento y solamente correr y escaparte y hacer acrobacias y demás, que es aparentemente en lo que se va a basar y en lo que se va a sentar mucho el Mirror's Edge Catalyst. Bueno, hay combate mano a mano, digamos, pero sí, es como que el énfasis está en el traversal, digamos. Claro, sí, o digamos que el combate es un poco un accesorio. Claro, por ahí no un accesorio, sino como una herramienta. No, tampoco. Es como una traba o una suerte de obstáculo que te ponen en el medio, digamos, de tu escape. Pero nunca es algo que a vos te obliguen a, digamos, a quedarte peleando contra un chabón. Porque siempre las pocas cosas que se mostraron en combate es una o dos trompadas, es una barrida, es una patada voladora y seguir corriendo. O sea, no es algo que vos te tenés que detener a pelear con un chabón. Sí, sí. Es como un obstáculo más en tu ruta de escape. Y la frase de marketing con la que nos quedamos, esa de vos sos un proyectil que va para adelante. Exactamente. Digo, y eso me recabe y me parece la forma de vender el juego. Totalmente, totalmente de acuerdo. El hecho de que sea open world es algo que no me termina de cerrar a mí. Si bien entiendo, digamos, el hecho de que vos podés ir de un punto A a un punto B de cualquier forma, como se te cante el culo, y eso, digamos, tiene sentido a la hora de hacer parkour, no me termina de cerrar en cuanto a cómo vas a poblar ese mundo, sobre todo, digamos, a nivel historia, para lo que son los mensajeros, que son chabones que corren por los techos de los edificios. Sí. O sea, no va a haber mucha densidad de población a esa altura. Sí vas a tener los típicos guardias, vas a ver cosas de monitoreo y toda esa bola. Pero bueno, va a ser interesante ver cómo plantean gameplay extra, más allá de lo que es la historia del juego. Yo diría que a nivel narrativa está muy bueno que sea un open world, porque ponele que no tenés todos los challenges y boludeces y eso, pero ponele que hacen un approach tipo Mafia o Mafia 2. Es tipo, la historia es lineal, pero en un mundo abierto. Entonces, vos como mensajera tenés que llevar un paquete del punto A al punto B y no importa cómo. A mí me parece que eso ya te da unas posibilidades de gameplay bastante interesantes y copadas. Entonces, claro. Supongo que sí va a tener cosas de open world, pero digo, eso ya, esa premisa básica ya se presta muy bien por el hecho de cómo funciona la narrativa de Mirror's Edge. Y además, si le pones desafíos y cosas, puede estar bueno a nivel que las misiones de entregar paquetes sean secundarias y que vos tenés una quest principal que pase por otro lado, ¿me entendés? Sí. Entonces, sí, totalmente. Creo que se presta bien. Obviamente que lo tienen que llevar a cabo de una forma copada para que la narrativa no pase a segundo plano y sea irrelevante como pasa en tantos open world hoy en día. Sí. Igual nada, yo le tengo fe a que va a estar bueno. La razón por la que no está en mi lista es que odio a Origin, no por el producto en sí, sino por todo lo que me pasó de que me habían cagado la cuenta y la recuperé y todo es una mierda y tengo dos cuentas y todo es una verga. Y quizás en Play 4 lo jugaría, ponele, para no tener que instalarlo en la PC y todo. Claro, sí. Pero bueno, veré cómo sale la versión de Play 4. Bueno, después el último de mi lista personal es el No Man's Sky, que también estaba acá el año pasado, porque iba a salir sí. este año y no fue así. Y realmente no es que lo espere con super ansias, pero me parece que es como una... O sea, la razón por la que más lo espero es para ver cómo sale. Ni siquiera te diría para jugarlo yo mismo, sino quiero saber cómo es ese juego una vez que salió, cómo lo recibe la gente. Y creo que, aunque personalmente no estoy jugando mucho en mi Play 4, yo creo que tengo muchos amigos que juegan en Play 4 y quizás estaría bueno como juego para abordar con amigos. Así como para nosotros estuvo bueno jugar a Elite un tiempo. Estaría bueno jugar esto en consola y me parece que es una experiencia que probablemente se preste más a una situación más arcadosa de combate y de cosas sueltas, y pero como que incentiva la exploración y eso me parece que puede estar bueno. Habiendo jugado al Minecraft y cosas así, reconozco el valor de dar vueltas pelotudeando por ahí. Me parece que hay gente que es choto decirlo, pero a mí mismo me pasaba y es como hasta que no lo probaste no sabes qué tan bueno está. Y es tipo, sí, hay juegos donde está bueno ir y dar vueltas sin sentido y pelotudear con amigos y la pasas re bien. Y me parece que es un juego que se presta para eso y que quizás en Play 4 podría estar bueno. La verdad que como va a salir en PC, probablemente si lo juego va a ser en PC. Y nada, eso. Y me parece interesante que hasta las naves y todo son procedurales. Entonces creo que va a haber mucho a nivel customización que no hay en otros juegos. Que me da un poco de pena que no haya. Y hay que ver si logran hacer que no se sienta genérico todo. Pero es como que poder armarte tu propia nave con tus propias cosas. Me copa todo lo que es eso. La customización de personajes y eso siempre me parece copado a mí. Sí, yo lo veo más como una suerte de experimento, si se quiere. O sea, lo estoy siguiendo más que nada porque quiero ver cuál es el resultado final de todo esto. Claro, cuando salga y esté, digamos, en disponibilidad pública, ¿qué pasa? Sí, estoy en la misma y quiero jugarlo también. Pero no diría que lo espero. No creo que vaya a meterle infinitas horas. Digo, quiero probarlo, quiero ver qué onda. No, yo sinceramente la verdad que, o sea, cuando lo vi la primera vez el primer tráiler, no, ¿viste cuando lo ves y es como que decís, me debería gustar lo que estoy viendo, pero no me termina de cerrar. El primero por era medio motivo. Igual. El primer trailer. Claro, bueno, pero cuanto más veía, más me pasaba. Esa misma sensación tenía de verlo y decir, esto a mí me tendría que gustar, pero no me cierra por algún motivo que no sé cuál es. Claro, y sigo estando en esa misma situación. Lo entiendo y me pasó bastante, pero como te decía, habiendo experimentado volver en el Minecraft, es como que le doy el beneficio de la duda, ¿no? Como que digo, capaz si me meto, entiendo cómo funciona y está buenísimo, ¿entendés? Sí. Porque obviamente es mucho más fácil leer y entender sobre qué va ponerle el Elite Dangerous, que tiene unos sistemas mucho más definidos y ya demostrados desde antes de que salga, cuando este está manteniéndose en el misterio y todo eso. Pero digo, hasta que no te metes al Elite Dangerous no sabes si te gusta o no, ¿me entendés? Claro. Entonces, la única diferencia entre esos dos, más allá de que son distintos juegos y nada que ver, digo, pero a nivel percepción de alguien desde afuera, alguien desde afuera que diga, quiero jugar un juego de naves, mira los dos, ¿sí? En uno tiene mucho más información, en el otro no. Y sabes que uno es mucho más científico y el otro es mucho más arcade. Pero hasta que no probás los dos, no sabes cuál te gusta más, ¿me entendés? Entonces digo, está bien, quizás no tengo información suficiente como para decidir desde ahora si me gustaría. Pero le doy el beneficio de la duda porque es un juego que se presta a eso. Quizás otro juego necesito información de antemano porque si no ni te lo pruebo. Claro. Eso. Sí, tal cual. Mi último juego en esta lista de adelantados barra más esperados barra queridos barra expectantes es el Persona 5, que a pesar de que yo no jugué ningún juego de la saga Persona, en realidad miento, jugué el 1 nomás. Sí. La verdad que cuando vi lo que era, más que nada, el arte, el diseño de personajes, digamos lo que es estéticamente cómo está planteado el juego, sobre todo las imágenes que mostraron de este último Persona, la verdad que me dejó con la así baba colgando por el costado de la boca porque me encantó, sobre todo lo que son las puntualmente en uno de los últimos trailers cuando mostraron las transiciones de los menús, me voló la cabeza lo que hicieron los chabones. No lo puedo explicar, voy a buscar el trailer y lo voy a dejar ahí para que lo vean, porque seguramente los que lo vieron ya saben de qué es lo que estoy hablando, pero si no lo vieron realmente búsquense, les voy a dejar el trailer, véanselo, porque realmente lo que hicieron en lo que son los menús y las transiciones entre menús y qué sé yo, que puede ser súper intrascendente para todo el juego en general, pero esa misma estética y ese mismo concepto está llevado a todo el juego, además de que se trate sobre, entre comillas, ladrones profesionales y que las personas tengan los nombres de ladrones legendarios a lo largo de la historia, es como, bueno, sí, ok, está bien, dale, vamos. Está bien, te vende un mundo y una estética de una forma en la que te sentiste al toque cautivado. Sí, digamos. Sí. Y más que nada es por eso. Uh-huh. Y porque tengo un poco de idea, así como muy, muy por arriba de lo que son mecánicamente los Persona. Si tiene algo que ver con lo que fue el Persona 1, que lo jugué y me encantó, estoy súper adentro, compré 100.000 veces. Así que vamos hacia allá. Perfecto. Bueno, después tenemos los juegos que los dos estamos esperando, que los separamos para que no hablemos dos veces lo mismo. El primero, y que creo que cronológicamente también es el primero que sale, sí. Está ahí nomás con el siguiente, pero bueno. XCOM 2. Estamos jugando al 1. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya? Sí, no. Estamos jugando al 1 y la estamos pasando muy bien, me parece. Yo muy bien. La estoy pasando muy bien. Y muy mal también, a la bien, vez. Bien, sí, también. y es como que cada vez que veo un video nuevo del XCOM 2, que como dije hace una semana, salieron varios de golpe. Yo vi uno solo y no quise ver más. Vi el de configuración de un personaje y dije... Sí. ¡Das! Claro, porque yo me acordaba que no estabas tan emocionado por él y cuando lo vi en tu lista dije, ah, bueno, bien, tipo, se copó el chabón. Pero sí, la verdad que vos ves lo que se hace con el XCOM 2 y es como, sí, I mean, vamos los pibes. Parece tener todo lo que necesita una secuela. Quizás hay un par de cositas que me preocupan un poco el manejo de la base, que está un poco más streamlineado, simplificado, digamos. Pero me parece que el énfasis está mucho más en la etapa táctica esta vez. Y te dan la etapa táctica, te da más rewards que te permiten más recursos y cosas que se usan para fabricar cosas después. Entonces como que necesitas menos edificios en tu base porque los obtenés más de cumplir misiones, ¿no? Claro. Pero bueno, todo lo que se ve muy bien. El juego parece que está en etapa de pulido hace rato, así que los videos que hay dando vueltas es una versión vieja, pero si ves los videos oficiales de los chabones que usan versiones más nuevas, se ve mejor todavía. El Unreal Engine 4 aguante, se ve perfecto, y realmente tengo todas las ganas de terminar la saga que estamos haciendo y jugar el XCOM 2 tanto por mi cuenta como con vos en el stream y tipo en los videos, y pasarla bien y cagarnos de risa. Y sale ahora en febrero. No sé, creo que el 4 de febrero, así al principio será. Sí, 4 o 5 de febrero por ahí. Bien, bien al principio. Sí, así que me parece que tenemos que meterle pila a ganar el anterior o perderlo, sí. Una de dos. para después encarar el 2 ya de una y empezar a sacar videos cuando se pueda. Bien, el siguiente que tenemos en la lista son dos en realidad, que son el Gravity Rush Remastered y el Gravity Rush 2. El remaster sale en febrero, o en 2 de febrero. 2 de febrero, bien. Y el Gravity Rush 2 se sabe únicamente 2016, no se sabe todavía la fecha. Sí, se sabe precisa. Solamente el año, que es 2016. Pero como hemos hablado ya un par de veces, la remake del 1 se ve muy bien. Se ve de la concha de su madre, boludo. Sí. El otro día vi un video comparativo de los chabones de Digital Foundry que hicieron un head to head. Uh-huh. Es increíble el laburo que hicieron los animales de Bluepoint. Por favor, denle todos los remaster de la vida a estos pibes, que es increíble lo que hacen. La verdad que yo realmente no puedo creerlo, boludo. El juego siempre tuvo una muy buena estética para... O sea, que soporta un upscaling y un upgrading sin perder mucho la fidelidad, digamos. Creo que supieron aprovechar muy bien lo que era la Vita en su momento, y eso dio paso a que el port este realmente se mantenga muy bien. Pero sí, si ves los videos comparativos, el frame rate está mucho más estable, las texturas nuevas están muy bien y la verdad que se ve precioso. Y conceptualmente el juego a mí me interesó siempre, sí. Desde el primer momento que lo anunciaron me pareció un concepto re copado. Y visualmente también lo que es el arte y la dirección artística del juego también son excelentes. Siempre tuvo como un hint, me pareció, a el... ¿Cómo se llama? No sé por qué, pero me recuerda un poquitito a este juego que era... del ángel este que se cagaba a palos. El Shaddai. El Shaddai, sí. Como que tiene un leve aspecto la minita, sí. Su color de piel, la forma de su ropa y esas cosas. Sí, además el tipo de toon shading que usan, sí, el tipo de cel shading que usan es como bastante similar y te trae un poco la memoria ese tipo de juego. Pero bueno, nada, y el 2 se ve de la reconcha de la lora. Se ve del recontra carajo. Y nada, aguante todo. Encima, para colmo, en el 2 le van a meter un poco más de mecha a lo que son mecánicas de combate, qué sé yo, vas a tener los dos modos alternativos de gravedad, gravedad de la Luna y gravedad de Júpiter, y como con eso vas a poder jugar todavía más. O sea, tiene la verdad que... por las poquitas cosas que mostraron hasta ahora, la verdad que es un juego que tiene muchísima pinta, por lo menos del lado del gameplay. Sí, sí. No sé, desde la historia. Yo sé que Lean de Aspep me había comentado que él lo jugó en la Vita. Uh-huh. Me dijo que lo había disfrutado mucho. Que la historia estaba bien, pero que en líneas generales las críticas habían sido que la historia era medio floja. Yo la verdad que nunca leí nada al respecto, pero digamos, más me interesa por... Es el típico juego enfocado al gameplay, no sé si... Sí, claro, más me interesa por lo que es el gameplay, y la verdad que visualmente es un juego que es muy atractivo. O sea, sí, la verdad que sí. No sé si esperaría una historia muy profunda, probablemente sea muy estereotípica pero estereotípica no siempre es mala. O sea, no, a mí me pones un malo y me decís hay que derrotarlo y tomá el super brazalete de la gravedad y es tipo, vamos los pibes. Y, sí. Y fue. Pero bueno, nada, tengo muchísimas ganas de jugar al 2, que se ve increíble, y para eso no dejo de tener muchas ganas de jugar al primero, que lo quise jugar en su momento y no pude, así que ahí están en la lista. Win-win. Bien. Después está el Horizon Zero Dawn. Vos lo pusiste en tu lista. Yo no lo había puesto en la mía, pero la verdad es que tengo muchas ganas de que salga bien, digamos, para jugarlo. Mm. O sea, es como que no estoy súper emocionado por él, pero la premisa me parece copada y si sale bien, le voy a entrar de una y si no, bueno. Pero me parece que es un juego que es muy interesante como se ve. Plantea un mundo bastante copado y las mecánicas de gameplay se veían muy, muy buenas en lo que se mostró. Sí. Me preocupa que lo que se mostró es muy, es como un corte muy, muy, muy vertical. Vertical de una partecita del juego y no tengo idea de qué va todo el resto del juego. Por eso quizás a vos te interesa más que a mí, así que nada, puedes hablar vos de él si querés más. Sí, no, en realidad es raro lo que me pasa con el Horizon porque más que lo que es el juego en sí, realmente quiero que, no sé por qué razón, tengo así como una suerte de apego especial con el desarrollador del juego, con Guerrilla Games. Sí. Porque si bien mucha gente putea los Killzone y dicen que son una cagada y qué sé yo, yo la verdad que jugué tanto el 2 y el 3 y a mí me divirtieron. Y son FPS. El último es bastante cagada igual. El último es choto, sí, en comparación con respecto al 2. Pero la verdad que a mí, por lo menos en líneas generales, me divirtieron ambos. El 2 más que el 3. Uh-huh. Y la verdad que desde ese punto es como que siento como un afecto especial por el desarrollador. Por supuesto que también lo que mostraron y qué sé yo es como wow. Qué zarpado. O sea, el hecho de haberse despegado tanto de lo que es un FPS y haber saltado a un open world RPG y, sí, digamos, totalmente distinto en cuanto a arte, en cuanto a diseño, en cuanto a un montón de cosas, uh-huh, es como, qué huevos. O sea, y la verdad que por lo menos por ese lado ya tienen mi respeto los chabones. Sí, sí, y en cuanto si no a lo que es el juego puntual, diría que ya el hecho de que hayan cambiado tanto de género a mí me llamó mucho la atención y creo que ahí está la mayor parte de la promesa, ¿no? Alguien que no se dedica a eso, sí, haciendo un juego de esos, es lo que más me llama a mí. Quiero ver cuál es su forma de hacerlo, digamos. Claro, sí, tal cual. Es lo que más me intriga a mí. Y bueno, el hecho también de que esté, digamos, el setting sea tan, tan arrojado hacia adelante en el futuro que es como haber quedado en el pasado, pero con tecnomágica, cosas mágicas que se mueven y son autómatas y todo eso, es como, sí, ok, sí, dale, dino bestias, aguante. Sí. Así que más que nada es por eso que está en mi lista de anticipados. Bien. Y después de eso tenemos el último, que es el Legend of Zelda Wii U. Que nada, yo lo he dicho en el capítulo en vivo de Checkpoint de fin de año, que personalmente los Zelda 3D no son mis favoritos, los que, digamos, los que son en tercera persona, no los 3D, porque justamente mi favorito es el de 3DS hoy en día. Creo que superó a Link to the Past ahí nomás. Pero realmente tengo ganas de que salga y que esté bueno y que la rompa. O sea, es más una expresión de deseo también, como quizás decía, claro, con el No Man's Sky y con el Zero Dawn. Pero es como, me encantaría que los chabones definan un Zelda 3D que la rompa zarpado. Y aún si no me termina gustando a mí, que sea lo que todo el mundo quiere. Y me parece que están tratando de hacerlo con todo lo que pueden. Entonces es como que quiero que salga para ver cómo salió. Y eso es, claro, eso es todo lo que diría. Ni siquiera sé si lo voy a jugar, ¿me entendés? Es como, quiero ver cómo es un Zelda en Wii U y ver a dónde va la saga ahora. Sí, yo... a ver. Cuando jugué en su momento el Ocarina of Time emulado, uh-huh, que fue el primer Zelda que jugué, la verdad que fue una experiencia linda, no voy a decir que no, pero digamos, sentí mucho el paso del tiempo, sí, no, es, en el juego. Está muy, para mí está muy sobrevalorado el Ocarina. No sé, no tengo punto de referencia, sí, en sí, mi caso personal, pero, digamos, pero bueno. No digo solo decir que para mí no es el mejor Zelda, porque eso ya lo dije. Pero digo, lo comparas con otros juegos, ponele, sí, yo tampoco los jugué, pero hay mucha gente que le gusta muchísimo Legacy of Kain. Y me parece que hay más razones para decir que Legacy of Kain es un muy buen juego de aventura 3D que para decir que Locarina, ¿me entendés? Entiendo. Para mí Locarina es la primera vez que lo hicieron en 3D y salió bien, punto. Tipo. Claro. Sí, por eso. O sea, uno puede, digamos, cuando lo jugás el Ocarina, podés apreciar que es, digamos, como el tatarabuelo de todos los juegos de aventura 3D que vinieron después. Digamos, eso te queda clarísimo cuando lo jugás. Pero, digamos, por otro lado, yo cuando jugué el Wind Waker, ahora en la Wii U, es un juego que realmente a mí me encantó y lo disfruté un montón. La pasé genial jugándolo. Uh-huh. De hecho, te diría que hasta... fue uno, o por lo menos hasta ahora, es mi Zelda favorito. Tendría, por supuesto, que jugar todos los demás Zelda que no jugué, que son como 6.000. ¿Jugaste alguno más? No, jugué solamente el Ocarina y el Wind Waker. Okay. Tengo muchas ganas de empezar el Link to the Past en algún momento. Probablemente este año lo haga. ¿Sí? Porque, digamos, son como los referentes de... No, por ahí no tanto el Wind Waker, pero sí el Link to the Past y el Ocarina son como los dos puntos más altos de la saga. Sí. Entonces, pudiendo haber jugado esos dos, después, digamos, como que el resto los podés ir mechando o no jugando, sino leyendo. Pero bueno, la verdad que yo disfruté muchísimo el Wind Waker y eso fue lo que despertó, digamos, mi interés por querer jugar este nuevo Zelda. Espero realmente y sinceramente que sea un juego que esté a la altura de lo que se conoce como la franquicia Zelda. Sí. Que sé que estos últimos años viene medio de capa caída con algunos juegos que no generaron esa crítica universal de decir ¡es el mejor juego de la vida! Diría que... cosa que no pasó. Diría que lo que le pasa al Zelda es que los 3D envejecieron, a pesar de la muy buena crítica que hoy sigue estando porque hay muchos fans, digo, los 3D envejecieron mal. Si jugás los 2D, los puedes jugar todos hoy en día y siguen siendo igual de buenos. Ya hemos discutido del 3D contra el 2D, cómo envejece, sí, todo. Pero es como que son mucho más... la vista top-down, las mecánicas top-down son mucho más pulidas, ¿me entendés? Y hoy jugás... Quizás los únicos dos que te puede costar muchísimo jugar hoy son el 1 y el 2 porque tenían cosas medio que si no leías el manual no ganabas el juego, ¿entendés? Pero es la única razón. Realmente jugás el Link to the Past es increíble, jugás el nuevo 3DS es increíble, jugás los de Game Boy son increíbles y son todos totalmente jugables y diría hasta cuasi contemporáneos porque hoy cuando ves un juego indie de ese estilo no lo supera, es igual o menor, digamos. Y lo lindo que tiene el Zelda es que como tiene, también tiene su timeline definida, pero cada historia es su propia encarnación de Link y Ganon y Zelda, entonces vos los podés jugar en cualquier orden, entonces cuando sale este vos podrías jugar este y más adelante jugar Link to the Past y eso está bueno que es un punto de entrada para la gente que tiene Wii U y como que se están gastando en poner muchos de los Zelda en Wii U, la verdad. Está ahora a punto de venir el Twilight Princess en HD. Sí, en marzo. Sí, y realmente eso está muy bien. Y además se pueden correr los juegos de Wii ahí. Entonces puedes jugar técnicamente ya al Twilight Princess desde antes. Y puedes jugar a ¿cómo es? Al Wind Waker también. Y nada, es como que está bueno que vas a poder acceder a todos ellos vos, por ejemplo, que tenés la Wii U. Y quizás muy pocos te van a faltar. Porque los otros hasta están en Virtual Console varios. Claro, sí. Así que nada. Sí, estaría buenísimo que la rompa. No sabemos mucho, porque no se mostró mucho. Estoy, te diría, más ansioso por ver qué nos muestran que por el juego en sí. O sea, quiero ver si me va a gustar o no. Claro. Pero sí quiero que salga y que la rompa. Sí, en realidad, digamos, como que, por lo menos por la impresión que me da que ambos tenemos sobre el Zelda, es como que está en esta lista más como una expresión de deseo de que queremos que sea algo copado, sí, más que por la ansiedad que tenemos de jugarlo. Sí, quizás ni siquiera, o sea, queremos que sea algo copado, pero está en esta lista porque va a ser uno de los lanzamientos del año, sí o sí, porque también es el Zelda. Y queremos que salga. Queremos hablar sobre el Zelda en el podcast, queremos que nuestros amigos nos cuenten sí, qué opinan y queremos tener conversaciones sobre el Zelda, así como queremos tener conversaciones sobre cualquier cosa. Sí, obvio. Y nada, es siendo una persona, siendo dos personas que hacemos podcast, es como que sí, obvio que queremos que salgan las cosas. Aun cuando no lo jugamos una mierda, yo quería mucho que salga el Fallout 4 para ver qué onda. Y, y nada, eso. Pero bueno. Y ahí salió y ahí está. Esos son todos los juegos que tenemos. Sí, así es, esos son todos los juegos. Si ustedes se copan y les gustaría, por ejemplo, darnos una lista o un top 3 o un lo que quieran de sus juegos más esperados de este año, pueden hacerlo, pueden escribirnos a contacto@sprechonews.com, pueden pasar por el por nuestro Facebook en facebook.com/sprechonews, o pueden dejarnos un comentario en el post del programa en sprechonews.com, o mandarnos directamente los 3 juegos, 5, 10, 20, los que quieran, en 140 caracteres en @sprechonews, y nosotros los leemos y después compartiremos y charlaremos un poco durante el inicio del programa la semana que viene. Ahora cerramos el programa del día de la fecha con, como siempre, el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, el final de nuestro programa, donde tenemos recomendaciones y recomendaciones daremos. Así es. Porque es así. Bueno, personalmente, a pesar de que hace mucho que no estoy mirando mucho anime y como que me desentendí del manga y todas esas cosas que tanta gente le encanta, ¿no? Volví a tener un interés por la cultura japonesa, especialmente después de que vi ese documental que recomendé una vez de Digging in the Cards, que me voló la cabeza bastante. Y después un amigo fue a Japón, el mismo amigo que me recomendó eso, y me contaba de un montón de cosas de retro gaming y cosas que había por ahí. Y tanto escuchar Retronauts y todo eso, y como que dije, podría dejarme joder y ver todos los videos de Naka, ¿no? Y me puse a ver particularmente el Nihon Blog, que lo demás que está haciendo Naka lo voy a ver después también, lo que es la Japonía de Palo y todo eso. Pero me interesó la premisa del Nihon Blog, de que la gente le pregunta cosas y el chabón contesta, y que trata mucho de las cosas cotidianas de la cultura de allá. Es lo más interesante. Sí, y para mí, por lo menos. Sí, para mí también. De nuevo, todavía no vi la Japonía del Palo, entonces no sé exactamente qué tipos de cosas turísticas muestra. Capaz que son interesantes también. Pero me parece que está bueno ver cómo se maneja la gente allá y por dónde pasan las cosas, ¿no? Porque sí, hay un montón de cultura pop, hay un montón de cosas interesantes, pero también hay mucha tradición y hay mucha. Y la forma en la que lo explica él, viviendo allá y habiendo aprendido muchas cosas y sabiendo desde antes, es muy interesante, ¿no? De cómo. Porque te cuenta cosas de tipo, no, porque acá les gusta comer esto, y después te dice, ¿por qué tal cosa? Y te cuenta por qué es relevante eso para ellos, tipo, porque culturalmente para ellos está bueno esto, porque significa que tienen más tiempo para esta otra cosa. Y no sé, me parece que es muy bueno, lo hace con mucho humor y con un approach muy casual, ¿no? Que siempre se está cagando de risa ahí con Lore y con el Doctor Gato. Y nada, me causa mucha gracia, me río mucho, me resultó muy fácil dejarlo tipo puesto en la playlist y clavarme muchos capítulos seguidos, cosa que no hago con cualquier canal de YouTube ni nada. Inclusive con Game Grumps cada tanto tengo que parar porque es como, bueno, ya está, tío. Sí, overload. Porque hay capítulos graciosos y capítulos que no, pero es como que estos todos son capítulos interesantes en mi opinión. Entonces, por lo menos el Nihon Blog lo quiero recomendar mucho, está en el canal de Checkpoint. Acá puse el link directo a la playlist y después veré los demás y veré si los recomiendo aparte, pero Naka, sos un capo y nada, hasta ahora no había visto mucho de lo tuyo, pero me está gustando todo, así que un gran saludo para vos y para Lore y para el Dr. Gato también. Así que nada, me segundado parece que está muy por bueno. Mí también. Eso. Bien. Yo tengo amor en forma de canción de Bad Lip Reading de la versión original de Star Wars. Porque con la movida de la fiebre de Star Wars y la mar en coche, el chabón que hace Bad Lip Reading, que es un canal de YouTube que hace lectura de labios mal, agarró y dijo en esta, primero que hizo Bad Lip Reading de las tres precuelas, o sea, de episodio 4, 5 y 6, uh-huh. Hizo así como compilados, y después hizo una canción que la canta Ben Kenobi, se la canta a Luke Skywalker, que es una cosa muy divertida y muy bonita, así que las voy a dejar ahí para que la escuchen y le lean los labios y vean que realmente el 75% de las cosas que dice le pega bastante bien. Está muy bien, ahora lo veré cuando terminemos. Pero bueno, y por cierto, vi Star Wars desde la última vez que grabamos hasta ahora, zafé al final de los spoilers, como dije, y me gustó bastante. Si alguien quiere tener una discusión sobre eso, sabe dónde encontrarme, pero nada, tiene cosas buenas, cosas malas. Me parece que las buenas son mejores que las malas, digamos, o sea, como que las pasan a las malas. Lo positivo supera lo negativo. Sí, me parece que la gente que dice que no es una peli de Star Wars... No estoy de acuerdo, digamos. Sí concuerdo que es una peli moderna de Star Wars, ¿no? O sea, ves a la gente que está del lado del Imperio, entre comillas, y son todos pibes de 30 y pico, en vez de ser chabones de 40, 50 como eran en el anterior, que daban más idea de gente con experiencia militar y eso, y ahora es más como pop todo. Pero me parece que está muy bien tratado todo y mucho respeto a la saga. John Williams la rompe, todo está buenísimo. Y nada, si están en duda de verla, no sé por qué es, porque vos ya sabés si te gusta Star Wars o no, quien sea que me está escuchando. Así que nada, si sos una de las tres personas del planeta que está en duda de si verla o no, te sugiero que la veas. Y si ya la viste, contame qué opinás. Bla. Eso. Muy bien. Bien, quería hacer ese paréntesis ya que estaba, porque lo iba a poner al principio en el coso este de Quickshot y me olvidé. Pero está bien, perfecto. Bien, si quieren suscribirse a todo nuestro contenido, gente, pueden hacerlo en diversos medios que voy a enumerar a continuación. Primero, iTunes. Buscan Spreadshot News y estamos ahí. También pueden dejarnos una review si quieren, recomendándonos o puteándonos, diciendo que les gustó o que no. Pongan la cantidad de estrellitas que se les cante el culo, lo que sea. Sean honestos. Segundo, el feed de la página es spreadshotnews.com/podcast. Lo copian, lo pegan en su gestor favorito de RSS o de podcasts y nos van a tener ahí todos los martes a la madrugada, 00:30 horas en general. Ese es el nuevo lanzamiento de 2016. Solo los martes vamos a salir. Todos los martes, no solo los martes. Y solo los martes y todos los martes. No sé si solo los martes, porque a veces grabamos capítulos aparte, pero no importa. Después tenemos iVoox, que es I latina, B corta, OOX, o iBooks, o como se les canta el culo. Creo que es española, así que supongo que se llama iVoox. cuestión que es iVoox.com. Buscan Spreadshot News y estamos ahí también. Se pueden dejar comentarios también, es medio pedorra la interfaz, así que les recomendaría que nos dejen comentarios en Facebook. En lugares donde los podamos leer. Sí. Pasando a lo que es video, tenemos YouTube, que es youtube.com/SpreadshotNewsTV. En él estamos todavía sacando nuestras aventuras en XCOM, Enemy Within. El día miércoles sale la parte número 19, donde empezamos a recuperarnos de la debacle universal. Y creo que sí, lo logramos bastante bien, en mi opinión. Creo que deberíamos felicitarnos y darnos las manos la próxima que nos veamos. Y sí. Hicimos un buen trabajo. Sí, señor. Aguante Logan. Y después de eso, tenemos nuestro Twitter, hermano, primo, amigo, vecino, etcétera, que abrimos una vez porque a mí se me cantó el culo, y que dice... Do not pay more than 20 bucks for a computer game, que es lo que decía el valeroso pirata Guybrush. Entonces, si van a @GuybrushRule en Twitter... pueden ver juegos de menos de $20 o que estén en oferta a menos de $20 que nos parecen buenos para recomendar. Pasen y si quieren recomendar alguno, lo tuitean ahí, lo retuiteamos, esparcimos la alegría a la gente. Si quieren participar de esa cuenta, escríbanos si le podemos dar acceso a ella. Y nada, la idea es que esto crezca, aparte, nada que ver de Spreadshot News, pero que se prolifere. Y por ahora sí, tenemos un par de ayudantes nomás. Me gustaría que haya más, así que si tienen ganas o conocen gente que pueda coparse la movida, pongámosle pilas, porque es un proyecto que estaría bueno tener mucha gente metida. Totalmente. Eso es todo de mi parte. Yo me despido porque me hago pis y porque quiero ver el video de Obi-Wan cantándole a Luke y porque después me voy a básquet y la vida. Así que sí, yo me voy a sumergir de vuelta en el gamepad y voy a seguir jugando un montón de tiempo más, y después me voy a acordar que tenía que hacer cosas y responsabilidades como editar un podcast, por ejemplo. Editar un podcast. Y después voy a putear y voy a decir por qué todo en la vida es injusta y todo ese tipo de cosas. Todo se resuelve no durmiendo, Maxi. Agradezco que hoy es sábado y puedo no dormir hasta mañana. Ya sea que ese tiempo se utilice jugando o editando, eso dependerá de qué capacidad uno tiene para, por ejemplo, para de jugar. Lo bueno es que como la Wii U no es una computadora, sino que yo puedo agarrar y, por ejemplo, puedo ir editando así mismo con la mano izquierda y con la otra juego, claro. Y entonces el programa después los volúmenes color, salen para el culo, todo sale mal. Las cortinas están corridas. Claro, si sonaba la cortina a la mitad de la conversación, sí. Cualquier cosa, pero no importa. La cuestión es que yo estaba feliz cuando podía jugar así. How'd my father die? 49 times we fought that beast, your old man and me. We had a chicken head with duck feet, with a woman's face too. Oh, that's rad. And it was waiting in the bushes for us. Then it ripped off your dad's face. He was screaming something awful. In fact, there was this huge mess, and I had to change the floors. The floors? You see, his blood had drained into the boards and I had to change them. But we all got a chicken duck woman thing waiting for us. Every day I worry all day about what's waiting in the bushes of love. Something's waiting in the bushes for us. Something's waiting in the bushes of love. Yeah, every day I worry all day about what's waiting in the bushes of love. Something's waiting in the bushes for us. Something's waiting in the bushes of love. Yo, never knew my dad, he didn't care about me. Dead horizon is all my macro binoculars see. Moisture farming all my life and not a drop spilled. My aunt and uncle double sons, I'm sipping blue milk. My aunt and uncle double sons, I'm sick of blue milk. But then a desert hobo came and told me, we all got a chicken duck woman thing waiting for us. Every day I worry all day about what's waiting in the bushes of love. Something's waiting in the bushes for us. Yeah, something's waiting in the bushes of love. Yeah, every day I worry all day about what's waiting in the bushes of love. Something's waiting in the bushes for us. Something's waiting in the bushes of love. Hold me when I open like a flower. Hold me right. Yeah, I ain't had to bake for a girl in a long time. A long time. I think my cooking's awesome. I've got her picture in my photo wagon. I keep it popping. Yeah, she'd probably love to honky tonk. She'd probably love to honky tonk. That's what I said. I used to ride across the desert, you know. I used to glide on my speed of faith that I don't find what I don't wanna find. Waiting for me around the corner, oh no no. Waiting for us. I used to ride across the desert, you know. I used to glide on my speed of faith that I don't find anymore. Crispy bodies by the door. 49 times, yeah, it was 49 times, and now it might be waiting for you. Could be hiding behind that scrap pile.